Y esta, aunque es una canción crítica, está hecha con todo el cariño y toda la solidaridad de aquellos que en nuestra juventud creíamos que la clase obrera iba a hacer la revolución. Y en especial para los del P14 de Michelin. ¡Al quinto equipo! Qué placentero es ser obrero, tener trabajo aunque sea destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. Bueno, pues este es el cuarto programa del programa que estamos haciendo en Onda Común, en la radio del sindicato CNT de Taco. Este programa ya por fin tiene nombre, se llama Sin Tapujos y nos podéis sintonizar en la 107.3 de domingo a domingo a partir de las 8. También nos podéis sintonizar a través de internet en Onda Común, todo junto, Ustream. Es la culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? A ver, Carlos, ibas a comentar un tema de Corea, ¿no? Internacional. Pues sí, hola, buenas noches, soy Carlos y teníamos preparado para hoy un tema que vamos a tratar de manera somera, que es el conflicto que hay ahora mismo en Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur, con China y Estados Unidos un poco detrás. Y más que nada, pues sería dar unos datos referentes a en qué consiste Corea del Norte y qué es Corea del Sur, y más que nada hablar pues por encima del conflicto, de lo que está ocurriendo y un poco pues mi posicionamiento respecto a este conflicto. Sabemos que Corea del Norte tiene su capital en Pyongyang, su presidente se llama Kim Jong-il, tiene 24 millones de habitantes y su PIB es de 25.600 millones de dólares, PIB medido en 2006. Ocupa en el ranking del PIB a nivel mundial el puesto número 47. El partido que está ahora mismo gobernando es el Partido de los Trabajadores Coreanos. Corea del Sur no es un sistema comunista similar al chino como hay en Corea del Norte, sino que es un sistema político que hay, es una república presidencialista, exactamente igual que lo que hay en Estados Unidos. Su presidente sería Lee Myung-bak y su primer ministro Kim Kwang-sik. Bueno, la capital de Corea del Sur es Seúl, es algo más conocida que Pyongyang, que es la capital de Corea del Norte. Sus habitantes son 48.638.000 habitantes, o sea, es prácticamente el doble de habitantes de Corea del Norte. Y su PIB, pues a nivel medido en 2008, es de 1.358.037 millones de dólares, o sea, muy superior al de Corea del Norte. Corea, no sabemos que el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il, hizo varios escritos, varios anuncios en las organizaciones internacionales, pidiendo a Corea del Sur que no, y al presidente de Corea del Sur, que no hicieran maniobras militares como estaban haciendo. Y como tenían previsto hacer en Corea, en aguas de Corea del Norte o en las limitaciones ya prácticamente dentro de aguas de Corea del Norte. Corea del Sur no solo desatendió estas peticiones totalmente lógicas por una parte de Corea del Norte, sino que además las maniobras militares se realizaron con fuego real, cuando esto es una clara amenaza. Perdona, Carlos. Sí. ¿Y cuál fue la excusa que pusieron para hacer en aguas de otro país? No pusieron excusa ninguna, sino que decidieron... Que les dio la gana y punto, ¿no? Sí, que decidieron que tenían que hacer unas maniobras militares y de todo el ancho mar, pues decidieron que el lugar más preciso y más oportuno es hacerlas en las costas de Corea del Norte. Por lo visto estas maniobras se hicieron con la ayuda de Estados Unidos. Estas primeras que se realizaron previos al ataque de Corea del Norte a la isla, en teoría las realizó solo el gobierno de Corea del Sur. Este gobierno de Corea del Sur movilizó más de 70.000 tropas y más de 70.000 hombres para realizar estas maniobras y bombardeó el mar. O sea, no llegó a tierra, pero sí bombardeó con la costa de Corea del Norte. Corea del Norte, en respuesta a estas maniobras, estamos hablando de las maniobras del 23 de noviembre de este año, en respuesta a estas maniobras, pues Corea del Norte bombardeó pues la famosa isla que sabemos que bombardeó, que murieron dos militares y varios civiles resultados heridos y tal, que era una isla pesquera y de importancia estratégico-militar. Entonces, Corea del Norte después de bombardear esta islita de Corea del Sur, que está frente, que precisamente fue entre esta isla y las costas de Corea del Norte, fue donde realizaron las maniobras militares Corea del Sur, pues tensó la situación un montón. Lo anterior, esas maniobras que realizó Kim Jong-sik, o sea, Corea del Sur no tensaron a nadie, pero ya este bombardeo de Corea del Norte sí tensó la situación política, ¿no? Inmediatamente Estados Unidos condenó, otras tantas potencias europeas condenaron, y inmediatamente después Estados Unidos y Corea del Sur anunciaron que para hoy, domingo, día 28, iban a realizar unas maniobras conjuntas para que Corea del Norte relajase la tensión. O sea, para que el país de Corea del Norte relaje la tensión, ahora va a Estados Unidos junto con Seúl y vuelve a realizar otras maniobras militares, que fue el motivo por el cual se empezó a tensarse la situación. Pues a mí me parece que está bien pensado. Claro, hombre, es la lógica del pensamiento estadounidense, son inteligentes. Sí. Llevan allí, a mí me asusta un poco porque Estados Unidos lleva para allá un portaaviones que realmente es uno de sus portaaviones más antiguos, no es de sus portaaviones más modernos, ni sus portaaviones más sofisticados, ni mejores militarmente, pero es un portaaviones que puede tener un gran valor simbólico cara a la opinión pública, porque se llama George Washington, y ha enviado el George Washington para allá, para las costas de Corea del Norte. ¿Tú crees que por ahí quiere entrar a presionar lo que es Asia, China, hombre, en especial? O sea, va un poco mirando hacia China. O sea, realmente el objetivo principal no es Corea del Norte, sino China. Creo que es una provocación clara a China, es una provocación clarísima a China. Y más que nada que ahora mismo... ¿Y por qué? Perdona, Carlos, pues yo pesco mucho con todo. El tema, yo creo que la provocación a China tiene que venir un poco por el tema de la crisis, que quieren a ver si... Como China cada vez está más fuerte, Estados Unidos cada vez más flojo, quieren ver a ver si de alguna manera... La gamba china, la gambea, para poderse les echar encima de alguna manera, o incluso tomar el control de Corea del Norte, ver si China realmente no apoya a Corea del Norte y ellos poder tomar el control de ahí. Al igual hubo, disculpa que te interrumpa, sí, al igual hubo una reunión del G20 en Seúl hace no más de 2 semanas. Sí, Seúl. Y se hablaron temas seguramente de esto, de las estrategias militares, se habló de todo esto. Y es bastante coincidencia que después de 2 semanas exista una tensión de esta magnitud, justamente en esa zona donde se realizó la reunión Yo esa del G20. Yo creo que Estados Unidos, un poco a nivel internacional, a nivel de política internacional, está tanteando tanto a China como a Rusia. A Rusia la está tanteando desde Irán, desde Georgia, los conflictos que hubo en Georgia, los conflictos que ha habido en Chechenia también. Siempre está ahí un poco metiendo cizaña un poco para que estos países pues no se desarrollen más que Estados Unidos, pues son sus competidores directos. Y yo creo que accediendo a Corea del Norte es un poco desestabilizar pues China. Sí, no olvidemos que ya desde hace años se viene hablando que la carta de rumbo de Estados Unidos por lo menos es asentarse en Oriente, ¿no? En la costa del Pacífico, incluso en toda esa zona, para desestabilizar a China. Uno de los de cuando hubo el famoso tsunami hace unos años, con las ayudas y demás, pues lo que hubo fue realmente quien repartió la ayuda fue el ejército americano. Sí. Fueron las ONGs y demás. Exacto. Precisamente para meter basa y presionar a China y hacer bases y demás. Todo eso va en la carta de rumbo ya del ejército americano. Estados Unidos tiene bases militares en Japón, y tiene bases militares en Corea del Sur, donde no tiene bases militares en Corea del Norte, y le interesaría tener bases militares ahí, desestabilizar esa zona y poderse quedar de un zarpazo con todo lo que es Corea. Corea del Sur tiene un sistema neoliberal, ya dijimos que tiene un sistema político que es calcado al sistema político estadounidense, y algo que siempre se le reclama a Corea del Norte, que yo pues particularmente no digo que sea un sistema político magnífico el de Corea del Norte, pero que por lo menos lo que se critica a Corea del Norte no lo tiene Corea del Sur. A Corea del Norte se le critica por ser un país en donde no existe la pluralidad política, sino que solo hay un y por eso pues no existe la libertad, ¿no? La libertad para los países demócratas pues va muy asociado a lo que es la pluralidad política. Pero en Corea del Sur no debemos olvidar que los partidos, hay cinco partidos, hay un sistema prácticamente de cinco partidos, pentapartito, en los cuales existe el partido URI, que es liberal, está el gran partido nacional, que es conservador, el partido democrático laboralista, que es socialdemócrata, y el partido democrático milenario, que es liberal, y la unión de liberales demócratas, que es conservador. O sea, son todos partidos de derecha, liberales, y el socialdemócrata, que los partidos socialdemócratas actuales no son más que neoliberales también. Entonces, tampoco hay pluralismo político en Corea del Sur. No hay una postura entre pero socialismo... Pero como no lo hay aquí, ni en ninguna democracia... Sí, no, como tampoco la hay aquí. De todos modos... Los partidos son los que se los pueden pagar, ¿no? Realmente los que tienen peso son los que tienen algún apoyo económico detrás y demás. Exacto, yo creo que... La gente de a pie, por decirlo así, no puede opinar. Exacto, totalmente. Los partidos políticos, lo que ya lo hablábamos otros días, que los partidos políticos lo único que están ahí es en representación de unas oligarquías y no del pueblo. Perdona. Ni de la que mayoría no parezca de ciudadanos. Porque de todas formas lo que hay en Corea del Norte es una dictadura, pero alucinante, vamos, del estilo chino de este, o bueno, asiático, eso, como los emperadores antiguos y demás, ¿no? El Kim Jong-il ese por lo menos es como un semidios, sino un dios. Hombre, ahí, una cosa no quita la otra. Que no haya una verdadera libertad política en Corea del Sur no quiere decir que eso justifique la falta de libertad política en Corea del Norte. Sí, pero yo también me gustaría vista, señalar, claro, la manipulación que nos hacen los medios de comunicación aquí, ¿no? En nuestro país. Porque básicamente lo que nos han dicho es que el conflicto lo empezó Corea del Norte. Es lo que nos han dicho los medios de comunicación en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Y la vista, incluso cuando saluden los medios de comunicación a las dos Coreas, se les alude de manera muy diferente, porque a Corea del Sur se llama Corea del Sur, pero a Corea del Norte se llama, no Corea del Norte, se llama la Corea Comunista. Se alude a lo de comunista cuando... No, está claro que la propaganda, en el peor sentido de la palabra... A la Corea Comunista, haz alusión también a la Corea Capitalista, ¿no? No, no, está claro. Está claro que las noticias no son objetivas, sino que es eso, propaganda, no son noticias. De todos modos, el sistema político que hay en Corea del Norte, respecto a lo que comentabas anteriormente, Fernando, el sistema político que hay en Corea del Norte es muy similar, es igual que el sistema político que hay en Corea del Sur es un calco del sistema político que hay en Estados Unidos. El sistema político de Corea del Norte se puede decir que es un calco del sistema político que hay en China. En China realmente estamos muy equivocados cuando pensamos que hay una dictadura en China. En China, o sea, no es la panacea de los sistemas políticos, ni es el mejor de los sistemas políticos posibles, probablemente, pero es un sistema político que en su misma constitución tiene legislado, tiene regulado un instrumento de participación ciudadana, que son las asambleas ciudadanas y los consejos ciudadanos. En estas asambleas ciudadanas los ciudadanos participan de manera directa en lo que son las... Sí, como en Cuba y demás, pero sí. ya sabemos lo que es Cuba lo que es China y Corea del Norte. Bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo pienso que en Cuba también hay alto grado de democracia también, y igual que en Venezuela y en Bolivia y en Ecuador. No sé, yo por lo menos esta es la radio de la CNT y, por ejemplo, en Cuba, aunque hay... piensas que hay mucha democracia y demás, pero un sindicato como este, por ejemplo, no lo permitirían. Una radio como esta tampoco. Nada, es mi opinión. Tampoco es... No, por supuesto. No, yo lo... Más que nada es recalcar que que ahí sí, hombre. Sí, la hipocresía, ¿no? También de los que van de que son los héroes de la libertad, criticando a los demás cuando no... Por supuesto. Sin fijarse en que ellos de libertad tampoco andan muy sobrados, ¿no? Es que un poco comentarte eso también. Es que, claro, una cosa es la libertad que tenemos aquí y otra cosa... Lo que pasa es que estos países, como dices tú, no permiten una CNT como lo hay aquí, es porque, por lo general... los países que están en contra del sistema, por decir, de Cuba, utilizan todos los medios de comunicaciones o lo que fuera para agredir al gobierno. Entonces los gobiernos se ven encerrados. Y culpa utilizan... de los gobiernos, no nuestra. Exacto, pero vista, es que realmente aquí lo que estamos hablando es de un sistema contra otro sistema. Estamos hablando de qué sistema es mejor que otro y qué sistema prevalece sobre el otro sistema. Exacto. Entonces, claro, si tú... Es que pasar aquí igual. O sea, si... Tú vienes aquí y abres un sindicato que vas a ir en contra de Paulino Rivero. Paulino Rivero va a hacer lo posible por cerrarte. Claro, claro. Pero por eso, pero yo lo entonces, critico. Hombre, entonces, yo critico el hecho entonces, de que por defender ese Estado se hagan los recortes a la libertad de expresión y de todo tipo que se hacen. Aparte de que critico en sí mismo el sistema comunista cubano. Claro, o sea que estamos hablando realmente de sistema contra sistema. O sea, estamos que viendo... se le llama comunista, pero para mí es capitalismo de Estado puro y duro. Siempre es igual que de todos modos tampoco podemos... O sea, nosotros en dentro de la CNT tenemos una política de acción directa y que consiste un poco, es una política un poco reformadora, ¿no? En el sentido de que ayudamos a los trabajadores y intentamos que sus condiciones mejoren y después nuestra finalidad obviamente es instaurar un sistema político que sea anarquista, ¿no? Socialismo anarquista. Pero por ese mismo motivo en que nosotros realizamos políticas reformistas no podemos criticar a gobiernos comunistas que realizan políticas reformistas también. O sea, por ejemplo, estados como el de Cuba realizan políticas reformistas, pero siempre su directriz es llegar a alcanzar un estado socialista. Lo que pasa es que no es posible en todos los aspectos. Algo que me gustaría señalar, un poco lo que pasó en Venezuela. Cuando yo luego quiero responder a eso. Se nacionalizó Globovisión, no sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado. Sí, sí. Pues era un poco que el presidente de Globovisión tenía nexos muy cercanos con el partido de Bush. Había nexos y claro, estaban impartiendo la propaganda de Bush en Venezuela. Y claro, ¿y cómo debería optar un gobierno ante esto? ¿Cuál es la mejor forma de solucionarlo o de actuar ante esto? Por lo general esto en países como Europa no se ve tanto injerencia de otros países, es muy difícil. Exacto, es que por algo existe la Unión Monetaria y la mayor injerencia que puedes recibir puede ser de Alemania, pero poco menos dentro de Europa. Es que en cierto sentido la libertad de expresión, hombre, esto nos llevaría, el tema de la libertad de expresión nos llevaría a otro programa paralelo, ¿no? Es bastante largo, ¿verdad? Lo que está claro es que... La libertad económica. Lo que está claro es que, por ejemplo, la libertad de expresión, como pasa en Venezuela con Globovisión, Globovisión son canales que están financiados completamente por Estados Unidos. Bueno, este hombre, el presidente de Globovisión, cuando le quitaron el canal lo primero que hizo fue erradicarse en Miami. Por eso te digo. O sea, huir a Estados Unidos. No, y que el mensaje que dan estos medios de comunicación es de asesinato, de muerte, de violencia. Este tipo de libertad de expresión no se debería permitir en ningún país. O sea, igual que si a nosotros. Yo vería justificado que, por ejemplo, nos cerraran a nosotros la radio esta si estamos constantemente diciendo que se asesina a Zapatero, que se asesine a Rajoy, nosotros no abogamos por la violencia en ningún momento. Es que nosotros si no vamos... queremos buscar la verdad y queremos instaurar un sistema político y social que sea justo, más justo que el que tenemos. Es que si no, pero un poco... si puede ser de manera pacífica, bien. Si nos vienen allá a atacar de manera violenta, a asesinar, como ha ocurrido en otras épocas, mediante servicios secretos, mediante otro tipo de instrumentos de los que se sirve el Estado, pues obviamente emplearemos la violencia en la misma medida en que la emplean ellos contra nosotros para defendernos. Ok, estoy muy de acuerdo de eso. Y un poco viendo la historia, por decir, un poco de Sudamérica, yo nací en Ecuador y conozco un poco de primera mano lo que pasa allá. Son países que han sido azotados rotundamente con el sistema americano. O sea, los americanos han entrado a toda Sudamérica a robar. Y lo primero que han hecho es hacerse dueño de los grandes medios de comunicación para, por medio de esto, controlar a las poblaciones. Y no solo eso, sino que han llegado a los presidentes de turno a ofrecerles grandes cantidades de dinero para que firmen acuerdos beneficiosos para ellos, pero no beneficiosos para la población. Y por eso todo lo que fue Sudamérica, todo lo que fue el siglo, la década pasada, en los años 90, fueron países que no crecieron absolutamente nada. Fueron países que vivían a golpe de Estado, a la pobreza extrema, no se crecía absolutamente nada. Y recién ahora, cuando estamos viendo un poco que existe pluralidad, con todo esto es cuando estamos viendo un poco que está creciendo Sudamérica. O sea que, como se están haciendo las cosas ahora, no se están haciendo mal. Exacto. Antiguamente, por los años 90, 95, casi todos los presidentes de Sudamérica eran derechistas. Y casi todos tiraron el país que tocaban, país que tiraban, abajo. Y hay que destacar, por ejemplo, el papel fundamental. Y actualmente no se destaca eso, no se destaca que Sudamérica está creciendo un montón, que Brasil está creciendo un montón. No se destacan como esa, siempre se destacan lo malo, siempre se saca lo malo. Yo quiero decir, por ejemplo, aunque algunos me van a criticar por lo que voy a comentar, pero yo soy comunista y anarquista, yo soy ambas cosas a la vez. Y no creo que yo sea. Yo te voy a criticar. Y no creo que sean cosas, posturas tan contrarrestadas. Yo creo que en sí la postura es contra el neoliberalismo. Esa es realmente la postura que nos tiene que unificar a todos en lucha de este contra neoliberalismo, y después anarquistas y comunistas, que son diferencias mínimas, ya lo digo. A la historia, sí, muchas veces debido al desconocimiento mismo de los integrantes, muchas veces nos hemos enfrentado entre nosotros. Yo mismo estoy enfrentado conmigo mismo por estas dos posturas que albergo en mí, pero creo que son posturas que se pueden conciliar, y creo que son posturas que ambas buscan la justicia social. Obviamente, no justificaría ningún tipo de anarquismo que se derivara en tiranía, ni de comunismo que se derivara en tiranía, ¿no? Creo que ni que atentara contra sus propios principios. Bueno, okay, es un poco demonizar la palabra. Exacto, es un poco quitarle que no demonizar a los anarquistas por parte de los comunistas, ni desde el anarquismo demonizar al comunismo. Yo creo que en estos tiempos que corren la fusión es un paso muy importante y muy positivo cara a lograr grandes cosas y lograr un cambio en el mundo de una puñetera vez. Yo creo que la moraleja un poco lo que estamos hablando es que controlas los medios de comunicación y controlas realmente todo. De todos modos. Sí, pero mira, Frank, es que eso también es la excusa. O sea, vale, es verdad, pero no se puede pensar que, como nos atacan, como siempre están criticando o haciendo propaganda pro-liberal o capitalista, pues entonces vamos a justificar lo que sea que vaya contra eso. Que parece que lo que estás diciendo es un poco justificar eso. Yo no estoy de acuerdo, no lo justifica. Y en cuanto a lo de Carlos, no sé cómo puedes conectar cosas como el comunismo y el anarquismo, que son, para mí, y vamos, yo lo tengo bastante claro, hombre, que son antagónicas. Son antagónicas porque se basa en la libertad y la otra en la autoridad, en el Estado. En una dictadura del partido único. No es exactamente así. Hombre, si hablamos por lo menos de marxismo-leninismo, es eso. Lo que se basa es en el partido como órgano de gobierno. Es un partido como órgano de gobierno, pero el partido es el único que decide todo en economía y en lo social, pero y en todos los aspectos. Pero, claro, y dentro del partido, además, al final el que decide es el líder, no ya ni siquiera el comité del partido, sino el líder. Y una dictadura es una dictadura, se quiera o no se quiera, es una dictadura. Y vale, que la intención última sea la de lograr una sociedad como teóricamente se pretende, sin Estado, más justa, socialista y demás, obviamente, pues está muy bien. Pero la cuestión, ¿cuántos años lleva Cuba con esas intenciones? La URSS, antes de derrumbarse, sí, pero ¿cuánto tiempo estuvo? Pero okay. Tengo una pregunta respecto a eso. Termino ya. Estamos hablando de los países de Cuba, ¿vale? Tal. Pero también te pongo dentro del saco los países de Centroamérica. A El Salvador, a Nicaragua, a todos estos países que están en total ruina. Mucho peor que Cuba. Tienen una... negado. O sea, el poder... Exacto, pero, el poder, pero no se habla mal de estos países. Solamente se habla mal de Cuba. Claro, yo no estoy de acuerdo contigo. El poder... Pero que eso, o sea, no justifica... Es que volvemos al tema de, el poder, de la publicidad mala que se da a ciertos países. En eso estamos de acuerdo todos. El poder la confrontación es otra. El poder de la política cubana se puede comprobar mirando a Haití. O sea, ahí está Cuba y ahí está Haití. O sea, es abrir los ojos y mirar esos dos países. Un país que se... Y ahí podemos ver que no es lo mismo, ni mucho menos, el castrosocialismo que el neoliberalismo que se ha implantado en Haití. Okay. Que o sea, al final te hace... El castrosocialismo es criticable. Por supuesto que es criticable. ¿Es criticable desde vamos a destruirlo? No. Por supuesto que no. Yo ahí es donde difiero. Yo creo que hay que criticarlo, pero desde la positividad. Criticarlo, pero para construir, no para destruirlo. No decir, hay que acabar con el castrismo, no. ¿Cómo se critica? Se puede mejorar el castrismo haciendo crítica positiva. Pues mira, hostia, está bien lo que ha hecho Fidel aquí, pero mira, pues se podría conseguir pero esto. ¿Cómo se critica una dictadura sin atacar la dictadura? De todos modos, lo que hay en Cuba no es una dictadura. Es antagónico. No es una dictadura lo que hay en Cuba, no nos equivoquemos. No caigamos en las mismas palabras que usan los neoliberales para crear movimientos secesionistas dentro bueno, de la da izquierda. Da igual, pues utiliza la palabra que te dé la gana, pero la cuestión es que no hay libertad de expresión ni libertad económica. No, hay capitalismo en Cuba, de Estado. En Cuba la administración del Estado la realiza... Y hay un partido que es el que dirige todo en toda la vida de Cuba. No, por supuesto que no. En Cuba hay asambleas y en esas asambleas se reúnen los ciudadanos y toman muchas decisiones, muchísimas decisiones, incluso tienen poder para echar para atrás, por ejemplo, leyes que vengan propuestas desde el Parlamento. Sí, y las asociaciones ciudadanas. Tienen muchísimas leyes ha sacado el gobierno cubano que no han podido... El Parlamento cubano, que entre otras cosas eligen a los parlamentarios, los mismos ciudadanos cubanos, y no han podido salir adelante porque en estas asambleas de ciudadanos no, el referéndum ha salido negativo. Ha salido negativo respecto a la ley y no han salido adelante. O sea, en ese sentido, y ya te digo que siempre sale Fidel como presidente, no sale otro. Y luego el hermano. Sí, y las asambleas populares, ¿qué pasa? Que no, yo no me lo creo. Fidel. De todas formas, perdona, Carlos. Esto es un debate que a lo mejor lo podemos mantener para otro momento y tal, porque estamos con lo de Corea y demás. Sí, no, claro. Yo sí tengo claro que el anarquismo, el socialismo libertario, es antagónico al socialismo autoritario marxista. Lo tengo bastante claro. Eso no quita para decir que sí, que es verdad, que el liberalismo o que en Cuba hayan habido mejoras con respecto a otros países del entorno, de Sudamérica o de Centroamérica, que viven en capitalismo y pues tienen unos niveles de mortalidad infantil, de exclusión, etcétera, etcétera, que en Cuba no los hay. Pero es que una cosa no quita la otra. Yo creo que además yo te lo digo porque yo he hecho la prueba y por eso te digo yo soy tanto comunista como anarquista, porque yo he leído tanto libros de autores anarquistas como libros de autores comunistas y ya te digo, y podemos comprobarlo y un día hacer la prueba si queréis y coger textos tanto de obras comunistas como de obras marxistas como El Capital o La Cuestión Judía o cualquier libro que queráis de Marx y coger libros, por ejemplo, de Proudhon como que es la propiedad, o coger libros de Bakunin como Dios y el Estado, como y si tachamos aquellas palabras donde viene el autor del libro y leemos solo el texto, no vamos a ser capaces de diferenciar si lo escribió Marx, si lo escribió Bakunin, si lo escribió Proudhon, si lo escribió Malatesta. Ya os digo que es prácticamente es lo mismo, es la misma teoría. Yo creo que simplemente los movimientos de izquierda han caído un poco en la trampa que le ha hecho Estados Unidos, ha hecho los movimientos neoliberales, que es la misma trampa que hacía el Imperio Romano a sus enemigos, que es el divide y vencerás. Mira, Carlos, no. A ver, yo te digo, eso es un debate que lo podemos tener luego, además es interesante, además nos lo traemos preparado y lo hacemos, de puta madre. Pero no estoy de acuerdo que sea para nada así. Tú te lees textos de Proudhon, además, o de Marx y demás, además que se llevaban a matar, igual que Bakunin y Marx y demás. Sí, hombre, tenían discusiones. Sí. Tú te lees textos y hay cosas en las que coinciden, y es verdad que tú no sabes si puede ser un marxista el que está escribiendo esto o un anarquista, en la crítica al capitalismo, por ejemplo, o en la crítica a diferentes cuestiones, ¿no? No sé, pues, sobre sociales y demás, ¿no? Pues el feminismo, etcétera. Pero en cuanto a la forma de organización política, que es lo importante, y es ahí, y entonces ahí sí que es donde tú ves perfectamente la diferencia entre un socialismo que se construye, que es de forma libre, que es el anarquismo, de abajo arriba, de forma horizontal, asambleario, o un socialismo, entre comillas, que yo no pienso que sea socialismo, sino que es capitalismo de Estado, que se construye desde arriba, se construye desde el partido, desde la vanguardia. y desde ahí se dirige a todo el pueblo, mientras que el anarquismo es lo contrario, es el pueblo el que dirige su propio destino. Pero es que... Entonces, en ese sentido es en el que yo digo que es antagónico. Claro que sí, la crítica al capitalismo, ahí se parece un montón, y en otras cuestiones sociales, pero en la forma de organización, absolutamente antagónica, y no pienso que se pueda conseguir una sociedad libre desde una dictadura. Es como, no sé, conseguir salvar la vida a alguien matándolo primero. O sea, es algo de todo contrario. Pero yo con esto ya termino. De todos modos, no es así. Por ejemplo, si es cierto que en la Unión Soviética el comunismo se acabó degenerando. Ah, perdona, Carlos, lo siento, perdón. Sí. ¿Qué dices? Lo de la trampa neoliberal y tal. Antes de trampas neoliberales y divides y vencerás, aquí en la guerra civil, los asesinatos de los comunistas... dirigidos por Stalin desde Rusia hacia los anarquistas y hacia el propio Poum, que también era marxista, no tenía nada que ver con Estados Unidos ni con ningún tipo de propaganda liberal. Era el propio Estado socialista soviético el que hizo quería hacer esas purgas, y el que las hizo en la propia Rusia, sí, incluso en Cuba, encarcelando y matando a anarcosindicalistas. Y ahí no había de por medio ningún tipo de propaganda neoliberal ni de contubernio extraño. Es la propia ideología leninista, de que tiene que ser el partido es el que mande y se acabó. Y no puede haber conjunción ninguna, ni puede dejarle libertad a ningún otro grupo ni demás. Ya te digo, este sindicato en Cuba no se permitiría, esta radio en Cuba no se permitiría. Pero en Cuba no, y si nos dan que... el hachazo, no es por culpa de Estados Unidos y que nosotros no sepamos unirnos y nos peleemos por bobería. Si nos dan el hachazo es porque, por propia definición, el comunismo, el marxismo leninista, determina que hay que dar el hachazo al que piensa diferente. No, por supuesto que no, hombre. Por ejemplo, de hecho, ha sucedido en la historia. En Cuba no ha ocurrido ningún asesinato anarquista. Eso no es cierto. En la Unión Soviética durante Stalin no te lo critico, porque Stalin ya no se puede decir que fuera comunista. Sí, el gobierno. En Cuba hoy en día hay anarquistas en las cárceles. Cuando se hizo la supuesta revolución cubana, a muchos anarcosindicalistas que en su momento había allí en Cuba, se los encarceló y se los asesinó porque estaban oponiéndose al régimen de Castro, antes de que se fortaleciera ya como una dictadura o como un gobierno marxista-leninista. Cuando se decía aquello de verde por fuera y rojo por dentro, había anarcosindicalistas que criticaban el autoritarismo de Fidel Castro y de esta gente. Bueno, pues esa gente estuvo en las cárceles y asesinado. Es que cómo puede haber un autoritarismo en Fidel si Fidel precisamente se sirvió del pueblo para poder llegar al poder. O sea, no puede haber autoritarismo. No se sirvió del pueblo. El mismo pueblo en armas es el que... No fue el pueblo en armas, fue un grupo guerrillero bastante pequeño. Un grupo guerrillero, no el pueblo en armas. El pueblo en armas fue lo que hubo en España. Bastante pequeño para nada. Era todo Cuba en armas frente a... Fulgencio Batista, a la dictadura militar financiada por Estados Unidos. Bueno, ya te digo que esto lo podemos debatir luego, pero no fue el pueblo en armas, fue un grupo guerrillero que desde el monte, bastante pequeño, que desde el monte, y además ayudado por Estados Unidos, dio un golpe de Estado contra Batista. No fue el pueblo en armas en ningún momento. Si millones de personas, tú lo llamas un pequeño grupo, millones de personas cuando se tomó Santa Clara, pues entonces sí, un pequeño grupo. Pero eso eran millones de personas. No, millones de personas, vamos a ver. En armas, millones de personas en armas contra Fulgencio Batista cuando se tomó Santa Clara. Millones de personas. Estaban organizados y por... Y con el primer referéndum que tuvo Fidel Castro, mucho más del 80% del pueblo lo apoyaba. Sí, claro, es que ese es el tema. Los millones de personas, y había mucha gente que lo apoyaba, y en todo Sudamérica... Por eso, porque estaba en contra, porque era el apoyo contra la dictadura de Batista, antes de saber si eran comunistas o no eran comunistas. Pero lo que fue el movimiento armado en sí, los que tenían las armas, eran ese grupo guerrillero de Fidel Castro y demás, no la gente de la calle. Bueno, en todo caso, yo creo que es un debate que podemos dejar para otro momento. Hoy se ha debatido bastante. Sí, ya, sí, nos hemos enrollado en... No, pero no, para traerlo bien preparado bien, y tal, está bien como debate, a mí me parece que está de puta madre. Bueno, ¿qué iba a decir? Claro. Cambiamos de tema. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pray for the escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the go round, of that we both are sure on being poor. Money, money, money, money, money. El siguiente tema es un poco la actualidad económica, un poco hablar sobre lo de España, la crisis que estamos viviendo actualmente. Seguramente mucha gente se sentirá identificada con lo que estamos pasando ahora. Pues nada, un poco comentar esta palabra, PIX. Fue una palabra que se está utilizando actualmente para un poco nombrar a los países, incluido Portugal, Italia, Grecia y España. Un poco los países de Europa que se supone que están... Irlanda. Los países que están actualmente pasando problemas económicos o tienen problemas con su deuda o deuda interna. Y nada, todos sabemos lo que pasó con Grecia. Cuando Grecia estuvo casi que al borde de la quiebra, se dio mucho con esto, se atacó mucho lo que es la economía de Grecia, se le presionó de parte de Europa para que tomara ciertas decisiones. Decisiones que, claro, que sus habitantes no querían, porque la mayoría era votar a funcionarios, recorte de presupuestos, bajar la jubilación a los jubilados, y son, claro, son cosas que realmente venían por fuera de Europa presionando a Grecia para que las implante. Actualmente vemos que Irlanda está pasando lo mismo. Se está presionando desde Europa para que tome ciertas decisiones. Decisiones, claro, que a los habitantes irlandeses no les está gustando nada, porque están viendo injerencias de parte del Fondo Monetario Internacional como de Europa para que tome esta medida. Y bueno, y se especula un poco con Portugal. Y claro, y si estamos hablando de Grecia, Irlanda, Portugal, pues todos sabemos que la siguiente será España. Porque actualmente en Irlanda se están implantando medidas tanto como despido de funcionarios. No sé si fueron 23.000 funcionarios que se despidieron en Irlanda, que es una cantidad bastante grande, que si se haría aquí en España, tendría que despedir, para el porcentaje sería 200.000 funcionarios que se quedarían en la calle, que vamos, que casi que la armarían aquí en España. Y nada, un poco también sobre la deuda española, porque esto con la crisis de Irlanda también se está tocando mucho lo que es la deuda de España. Actualmente los bonos del Estado se están pagando muy muy por encima de lo que paga Alemania o Francia o los países periféricos de la Unión Europea. España está pagando el doble o el triple de intereses de lo que están pagando estos países. Y bueno, un poco lo que dijo Economist en una portada, que dice: España, después de Portugal, será la próxima en ser rescatada. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Creo que sí, se ha leído en la prensa que ya están preparando el rescate. Bueno, ya están hablando de cantidades para el posible rescate de Portugal. O sea... Sí, lo de Portugal, por lo visto, es inminente. Probablemente sí lo aborden en la siguiente semana. Yo creo que sí lo concreten más el rescate tipo Irlanda. Que se concretó más bien eso, según iban haciendo las noticias en los medios de comunicación, ¿no? Pero cada día iba dándose un pasito más para concretar cuántos millones le ponemos, 50.000, 100.000, y no fueron 85.000. Bueno. Pero claro, estamos hablando de tanto Irlanda como Portugal, de poblaciones bastante pequeñas en comparación con lo que es España. España es demasiado grande para caer, pero también demasiado grande para ser rescatada. Esto salió en The Economist también, fue un titular que sacaron esta semana. ¿Qué hacemos con un país que es demasiado grande para caer, pero también demasiado grande para ser rescatado? Es algo muy muy difícil de tomar. Esto sí que realmente afectaría a toda Europa, que España sea rescatada, casi que el euro se iría a los suelos. Sería bastante un caos total. Justamente salía hoy uno de los titulares en la portada del Mundo. El rescate de España pondría en peligro el euro. 400.000 millones que asustan a la Unión Europea. Realmente estamos hablando de un rescate bastante suculento, ¿no? Muchos millones ahí de por medio, y yo creo que España es justo el punto de inflexión en el que se puede ver afectada muy seriamente la economía europea. ¿Y qué es lo que realmente quieren con estos rescates, ¿no? Porque un poco se está presionando a los países desde fuera, pero es que ahora mismo otros países, como puede ser Alemania, está haciendo negocio con España. Porque cuanto más baja, más se presiona España, más cae su bolsa, más caen sus empresas y más se dispara la deuda que luego tiene que comprar, ¿no? Los bonos del Estado son más suculentos después. Y ese es el negocio que se puede estar haciendo. Incluso, no sé, se pide un ajuste más duro, se pide que se rebajen o que se despiden a funcionarios, pero sinceramente yo creo que Zapatero eso no lo va a hacer. Se le piden medidas sociales más duras, pero yo creo que el Partido Socialista ahora mismo no lo va a hacer, porque sabe que si lo hace, las próximas elecciones las va a perder sí o sí. Y está en el punto de mira, y yo creo que ahora va a empezar, si Europa ha presionado a Zapatero, Zapatero es ahora cuando va a empezar a apretar a Europa, y le va a decir que no piensa hacer, si acaso saldrá con otras medidas por otro lado, pero que ni rescate ni bajar las medidas sociales. Y si bajar las medidas sociales, no sé, congelar más a los funcionarios, el sueldo de los funcionarios o otras medidas. Pero despedir funcionarios, a lo mejor reducir ayuntamientos, sería también despedir, en definitiva sería despedir funcionarios o cargos políticos. Pero no creo que nadie le meta mano a los ayuntamientos aquí en España. Se lastraría demasiado en unas posibles elecciones que ya están a la vuelta de la esquina, las municipales. Serán, no sé, ahora mismo en marzo o mayo del próximo año, 4 o 5 meses más tardar, y no creo que nadie le meta mano a eso. ¿Tú crees que aquí a la final, no sé, quizás este año no, pero el próximo año se vea esto, que se despida funcionarios aquí en España? Lo hemos visto tanto en Grecia como en Irlanda y hasta el Reino Unido. O sea que no estamos hablando de cosas que no han pasado, que podrían ocurrir. Sí, y que, bueno, en definitiva, si no lo hace Zapatero, ya vimos que el de la oposición, el señor Rajoy, el señor Rajoy ya lo pretendía, ¿no? Que no había dicho nada. Bueno, sí, tengo un plan, y el plan es uno que aplica a un señor del Reino Unido. Pero bueno, ¿qué plan es ese? Es el plan de mandar a la calle a cierta cantidad de funcionarios, porque realmente no queda otra. Hay unas páginas en internet que la verdad están bastante interesantes, ¿no? Yo voy a citar cuatro, por ejemplo, está RIA Novosti, que es un periódico ruso, que la verdad que como se mantiene un poco al margen de toda esta problemática europea, y que un poco Estados Unidos también tiene que ver, da noticias bastante interesantes. También está otra página web, Corriente Roja, y otra página web más que Red Voltaire se llama, y aparte Mundo Árabe también es una página web que está curioso por el tema que está hablando del Sáhara y tal, pero también porque también comenta todo esto de la crisis en España, y en todas ellas te lo dicen abiertamente que vamos, que España va a ser, y además estudios hechos por economistas, que España va a ser la próxima en ser rescatada. Bueno, yo ahora lanzo una pregunta aquí a la gente, a ver qué opinan. ¿Ustedes creen que España estaría mejor fuera del euro? ¿Qué opinan ustedes? Sin duda, para impulsar la economía sí, porque podría jugar con la devaluación de su moneda y demás. Pero bueno. Yo personalmente no tengo ni idea. Ahora, eso sí, lo que sí que se nota, pero eso se ha notado. Ya no sé si es exactamente por el euro, por qué, que cada vez los sueldos dan para menos, y que con 5.000 pesetas de antes tú te podías comprar te daban bastante más de sí que con 30 euros hoy en día, que te los gastas en nada, que parpadeas. Es que fue un poco, cuando se implantó el euro en Europa, es igualar a los países tanto como Alemania como Francia, y esto países tenía un nivel de vida mucho, mucho más alto que el de España. Y claro, al igualarnos a estos países, lo que nos queda es esto, que aquí la moneda se revaluaba y entonces para nosotros era más caro comprar las cosas. Porque al revaluarse las monedas, los productos por lo general se encarecían. Y claro, y los sueldos aquí son muy inferiores comparados con los de Francia o los de Alemania. Y eso sin... Sí. Yo estoy viendo una cosa y es lo que me... La verdad que la pregunta que me hizo aquí el compañero es interesante. Y el tema yo que me viene a la idea, me viene a la cabeza una idea, como cuando me dice si es bueno para España seguir con el euro o sería positivo abandonarlo. Es que, por ejemplo, los rescates se están configurando a través de dinero que viene desde el Fondo Monetario Internacional y de dinero que viene del Banco Central Europeo. Y entonces yo digo, el Banco Central Europeo, principalmente quien está ahí es Alemania y está Francia. Y el Fondo Monetario Internacional, principalmente, ya dijimos que el Fondo Monetario Internacional, muchos de los máximos dirigentes que tiene, están en las más altas cúpulas políticas del gobierno de Estados Unidos. O sea, prácticamente, además, la sede del Fondo Monetario Internacional está en Estados Unidos. O sea, el Fondo Monetario Internacional es una institución que, aunque sea internacional, digan que es internacional, es estadounidense. Estas ayudas que se están dando para recuperar los países de Europa, los países que están dentro de lo que le llaman los PIGS, se tienen después que devolver por Grecia, por Irlanda y al Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo. Es decir, que conforme vaya avanzando el tema este de la crisis y los rescates sigan aumentando o lo que sea, vamos a tener que devolver nosotros a Alemania, a Francia y Estados Unidos esta deuda incrementada en un 5% en el caso del Fondo Monetario Internacional. Entonces yo digo, pongamos que Europa se va al traste, porque todo parece indicar que Europa se va a ir al traste, porque lo que lo unía, que era principalmente su unión monetaria, que fue el gran paso decisivo para la integración de Europa, se está yendo a la mierda por todo lo que está pasando. Y entonces yo digo, ahora se deshace Europa, como se deshizo en su día Sudamérica, la Gran Colombia y la patria grande esta que le llamaban cuando Simón Bolívar y tal, y de nuevo ahora volvemos a restablecer las monedas que teníamos antes o unas nuevas monedas, monedas de nueva acuñación. ¿Cómo entrarían esas monedas en el mercado respecto al euro que a lo mejor seguirían teniendo Alemania y Francia y respecto al dólar de Estados Unidos? O sea, podría ser que se transformara la situación de deuda, la situación de deuda contagiada con la crisis que tenemos, podría ser que acabase esto derivando en una deuda impagable como el caso de Sudamérica, que acabó condenando a la miseria a ese continente durante siglos. Y yo creo que aquí en Europa estamos viviendo un proceso que en su inicio, por lo menos, es muy similar al que se dio en Sudamérica. Sí, bueno, es que aquí realmente cuando se utilizaba la peseta, un poquito vamos a hablar también, bueno, tocar un poco el turismo aquí en Canarias. Cuando se utilizaba la peseta, cuando venía un alemán aquí de turismo, se le hacía bastante barato el cambio de la moneda. Bueno, hay muchos alemanes, por eso en su momento compraron casas aquí y se les hacía bastante barato. Pero después con el euro casi que los precios eran muy parecidos y algunos hasta un poco más caros que dentro de Alemania. O sea que realmente ahora mismo los alemanes que vienen son gente que ya están acostumbradas y vienen porque toda su vida han venido. Pero los nuevos turistas se lo piensan dos veces antes de venir aquí a Canarias. Prefieren ir a Turquía, yo que sé, a países de un poco más de Europa del Este que les sale mucho más barato al cambio de la moneda que venir realmente aquí a Canarias. Y realmente en el sentido del turismo el euro afectó bastante, bastante. Bueno, a mí me gustaría, a colación a esta noticia y demás, poner noticias sobre noticias nacionales, ¿no? Creo que tenemos una canción para introducirlo, el siguiente tema. Sí, venga. Leo una noticia del Mundo el día de hoy también, en portada, y que hace referencia a una reunión que tuvo Zapatero con los empresarios los principales empresarios del país, sobre todo los que pujan en el IBEX 35, y salían algunas afirmaciones y demás que hacían algunos de estos empresarios. Por ejemplo, Leo del Pino, de Ferrovial, afirmó que el estado del bienestar no es sostenible y que hay que tomar decisiones. Del Rivero, de Sacyr, demandó revisar el estado autonómico y reducir el número de ayuntamientos. Escarrer, de Sormelia, criticó el despilfarro en coches oficiales y las televisiones autonómicas. González, BBVA, le pidió a Zapatero que adopte medidas impopulares, aunque sea sin consenso. Emilio Botín, Santander, sostuvo que hay que decir a los mercados que se tomarán medidas si hace falta. Me parece, sobre todo, quería recalcar lo que dice Botín, ¿no? Porque no es lo mismo tomar medidas que decir que se tomarán medidas, que es lo que principalmente tendría que decir Zapatero, ¿no? Una vez que le están metiendo presión, pues decir, bueno, se tomarán medidas, aunque realmente a lo mejor no se lleguen a tomar, pero más que nada lo que le piden los empresarios es que no siga cayendo la bolsa, porque estos señores básicamente lo que están haciendo es perder dinero ahora mismo. Y sin duda la reunión que han tenido con Zapatero es para meterle presión y decir, mira, no queremos que nuestras acciones sigan cayendo en la bolsa. Estamos perdiendo dinero y esto no nos congratula, ¿no? Yo creo que esto es un poco, yo creo que la mayoría de estos empresarios el dinero lo sacaron de España mucho antes que empiece la crisis. Y ya esta gente los tendrá en paraísos fiscales o los tendrá invertidos en Asia. Y yo creo que un poco ahora es como está esto de moda, esto de las ayudas, esto de rescatar a las empresas y todo esto con dinero público. Es como los demás lo hicieron, nosotros también lo vamos a hacer. Es que, bueno, hablas de Asia y demás. Es que, por ejemplo, un señor como Emilio Botín en sus empresas bancarias, leí no hace mucho que el mercado español en un futuro representaría nada más que un 10% de su economía, sus empresas. Un 10% de sus empresas en un futuro. Es decir, el mercado español es algo mínimo si tenemos en cuenta el resto del mundo. Asia ha hecho acuerdos en Brasil con Lula. Está en los países emergentes, que es realmente donde están invirtiendo estos señores. Y quieren no perder más de lo que ya tienen en España, porque muchos periódicos aluden, sí, se han reunido los empresarios con Zapatero para que Zapatero les diga que intenten crear empleo y demás, ¿no? De empleo nada, a estos señores les da igual el empleo, a estos señores lo que no quieren es seguir perdiendo dinero. Lo que está claro es que con la globalización, lo que se globaliza es la libertad de moverse de sitio, de mover los capitales de las grandes empresas, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir con esto es que con la globalización todos estos grandes empresarios no tienen nada que temer, porque lo único que deben hacer es coger, mover sus empresas de lugar o mover sus capitales de lugar y da igual, porque como las personas no se pueden mover de lugar, porque la globalización eso sí, no permite que la libertad de movimiento de las personas, pues ya no hay problema. Ya lo que harán será, que esto está feo, se llevan todos sus capitales a los países emergentes donde la inversión se presenta jugosa y nosotros nos explotar bien, vamos. Sí, nosotros nos quedaremos aquí ni con mierda en las tripas, ¿no? Y nos transformaremos pues en un cuarto mundo, como le pasó a África en su día, como le pasó a Sudamérica en su día. Lo que está claro es que como no nos andemos espabilados, nos van a dar por el culo y bien dado. Y cuidado que el problema no es que después esta gente con los negocios que inviertan allí a lo mejor repercuta en que estos países emergentes mejoren la situación de sus ciudadanos y tal, que yo no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es que después que se sigue extendiendo la pobreza, que se sigue, es lo que se está viendo, que cada vez la pobreza afecta a más países y ya está aquí en Europa, ya estamos viendo que tenemos ya como el cuento aquel que dice, como el cuento aquel que decía que vi cómo le cortaban la barba a mi vecino, pero no puse la mía en remojo porque era mi vecino. Y después cuando ya vinieron a por mí a cortarme la barba, dije, hostia, pues un poco así, que la pobreza, esto viene bien por ahora que los europeos nos concienciamos de que la pobreza también nos puede afectar a nosotros, y de hecho ya nos está afectando. Yo creo que un poco esto de los empresarios, ahora que se han reunido con Zapatero, ellos lo que se esperaban era subvenciones y más ayuda. Y al no ver que satisfacían lo que ellos querían, pues salen un poco con la cabeza cabizbaja. Pero claro, ese dinero ¿para qué lo quieren? No para invertir dentro de España, sino para sacarlo a los países emergentes, que es donde se está viendo realmente el auge de las inversiones. es donde realmente están ganando actualmente la gran mayoría de las multinacionales. Igual, esto igual un poco lo que pasa en Estados Unidos con el plan este que hizo Estados Unidos de el EQ3, el EQ2 este, el que para inyectar capital al sistema financiero. Realmente lo que se buscaba con eso era inyectar dinero y los empresarios tener liquidez para poder invertir en los países con tasas mayores de ganancia, porque tanto aquí que en Europa como en Estados Unidos las tasas están casi por el suelo, pero después si te vas a países emergentes como Brasil la tienen a un 5% y la quieren aumentar todavía más, o países como China. Y claro, esto es, consigo dinero barato aquí, lo llevo a un país emergente y este dinero se me va a duplicar, lo que realmente aquí me salió barato sacarlo. Y claro, realmente son medidas que es dinero que sale del país realmente. Se han dado cuenta los empresarios como que en Europa ya han hecho todo el negocio que podían hacer y se van a otros países directamente, donde se puede hacer aumentarlo, el rendimiento del dinero, ¿no? Que es lo que buscan ellos. Definitivo. Esto es como un gran empresario, no me acuerdo el nombre ahora mismo, no sé si era el de las tiendas, no me acuerdo. Decía, España ya es una piscina donde no hay agua para nadar, ¿sabes? Que con esto lo dijo todo. Sí, bueno, creo que hablando de empresarios podemos irnos a la siguiente noticia, ¿no? Que había algo por ahí. ¿De qué íbamos a hablar? ¿Cuál era la siguiente noticia? Noticias regionales creo que son. Y creo que tenemos una, pues una nada, canción sí. Por ahí, ¿no? Vamos a poner para desengrasar una canción un momento. La harina del mío tostado tiene una cosa, no se puede explicar, que está en chocolate, para poderlo comprar. Algunos me dicen que no les va, y es que no saben lo que perderán. Ay, ay, qué harto estoy, qué harto estoy. Hola, compañero, tenías la noticia ahí que comentar. ¿Tu nombre primero? Sí, yo soy Jorge y bueno, okay. Pues un saludo a todos. La primera vez que participa aquí en el programa. Sí, la verdad que estoy encantado. Bueno, no nos presentamos al principio, pero bueno, yo soy Fernando. Carlos, que es con el que hemos mantenido el debate hace un momento, también está el aquí. El debate candente, ¿no? Sí. Frank, que es el que acaba de hablar. Osvaldo. ¿Qué tal, compañero? Y el compañero. Y Javier. Okay. Eso. Bueno, en el apartado este de noticias regionales, pues podemos comentar, si les parece, una noticia que apareció en el Canarias 7, edición de Fuerteventura, ¿no? El 24 de noviembre, y que dice así, que Estados Unidos busca en la isla la vía comercial con África. Bueno, y que otros países también quieren instalar bases logísticas en Fuerteventura, en España. Sí, esto se ha hablado bastante, al menos lo que es Canarias, la puerta hacia África, siempre se ha venido hablando, pero claro, son cosas que se hablan pero no se llegan a hecho, realmente, porque realmente, sí, hay mercadería que pasa o los negocios pasan por Canarias, pero no lo suficiente como debería pasarse, o lo que se especula, lo de siempre, que tenemos que hacer Canarias una plataforma para desde ahí hacer negocios con África. Pero es lo de siempre, es mucho hablar y poco hacer. Hace años Canarias fue Puerto Franco y yo creo que era cuando más movimiento tenía de mercaderías que pasaban por Canarias. Actualmente ya no representa tanto como representaba antes. Yo creo que esta noticia hace referencia más que hacer negocio en Canarias mismo, es buscar filiales canarias que trabajen en África y que realmente los beneficios no va a reportar a la población canaria, va a reportar si acaso a la población africana, si es que lo único que buscan son nuevos países emergentes y explotar a los habitantes de esos países, ¿no? Se han llegado a acuerdos con Senegal, con Mauritania, con Marruecos, con Argelia. Son estos dos países en los que se intenta hacer negocio ahora mismo, ya sea constructoras, ya sea, no sé, todo tipo de empresas americanas intenta buscar filiales aquí en Canarias. Que por cierto, todavía estamos esperando que Estados Unidos condene con la misma rapidez que condenó los hechos en Corea del Norte y condene también lo que ha pasado en el Sáhara, que todavía no lo han condenado. No conviene, porque Estados Unidos es uno de los principales aliados de Marruecos en esa zona. Y realmente no conviene condenarlo. Igualmente como los israelíes cuando atacan a los palestinos realmente no lo condenan, lo mismo está pasando con Marruecos. Es que además todo viene un poco al hilo de todo esto, de Estados Unidos que se quiere expandir por África usando Canarias como puente, los empresarios canarios que también que se quieren extender por allí, por África. Claro, Sahara, la costa del Sahara y la costa de Marruecos, que es lo junto con la costa de Senegal, Mauritania y tal, que es la que más próxima nos queda. Pues tú imagínate, si el Sahara, que tiene toda la pinta de quererse constituir como un estado más de carácter socialista que monárquico, feudal, como Marruecos, o de en plan democracia neoliberal como en otros países de África, pues imagínate el problemón ahora que se te meta ahí en todo el Sáhara, que tiene un montón de recursos de minas de fosfato y de otro tipo de materias primas que les puede interesar para esta gente hacer negocio, que ahora se meta ahí un gobierno de carácter socialista, pues menudo putadón. Okay. Eso no lo van a condenar en la puta vida, que ataquen a esa gente. Es que no, es un poco volviendo al tema de hace un momento, de que estábamos hablando sobre el comunismo tal, es lo que tú dices, ahora no lo condenan. Igualmente como pasó en su momento con Pinochet. Es lo mismo, no lo condenaron. Y sin embargo también era un golpe de Estado y represivo y matando a gente. Y sin embargo eso no lo condenaban. Porque interesaba. Pero sin embargo con lo otro lo condenaban porque no interesaba. De hecho lo fomentaron, el golpe de Pinochet. Es que ahí yo ahora mismo me ha venido a la... O sea, ahora mismo me acabo de acordar una frase que es pero buenísima. Que lo que pasa es que ya, claro, la opinión pública está un poco más sensibilizada y que Obama dijera una de estas frases sería un poco... No será un Yes Weekend eso, ¿no? Un poco fuerte, ¿no? Yo me acuerdo de Franklin Delano Roosevelt cuando estaba gobernando. Cuando Somoza asesinó a Sandino en Nicaragua. En una cumbre internacional, Roosevelt dijo que, así literalmente, dice: conocemos que Somoza es un dictador y es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. O sea, cuidadín, porque el Mohamed sí puede decir esta. Es que yo creo que es prácticamente un calco. La situación política es un calco. Es que claro, ya aquí no estamos hablando ni de situación política de capitalistas contra, sino de tú eres mi amigo y hagas lo que tú hagas. Me da igual, mientras tú me estés dando lo que yo quiero. Bueno, Estados Unidos, en cualquier caso, aunque haga amigos con el rey de Marruecos, hace amigos con cualquiera, ¿no? O sea, en Argelia, el régimen argelino lo hace igual. Y son dos países que no pueden ni verse, ¿no? Yo hay una cosa que quería preguntarles, porque a ver si, qué me pueden decir. Yo me pregunto qué interés real de verdad tiene en establecer una base o logística para hacer cosas comerciales con África en Fuerteventura, ¿no? Básicamente, más que nada por seguridad jurídica y eso, tener una empresa estable, porque esos países se supone que no hay estabilidad o si haces acuerdos con el país es previo pago una cantidad, ¿no? Okay. Hay ciertos acuerdos, por ejemplo, en Marruecos, por lo visto, cada empresa que se crea, tiene que haber un alto cargo o algo así, una persona de Marruecos, integrado en como alto cargo y demás. O sea, tienen que seguir bastantes pautas dirigidas por el rey de Marruecos, ¿no? Ah, entonces el rey, es más, ¿no?, cómodo hacerlo. Ok, también lo hace un poco en miras, dependiendo del que esté gobernando en el momento. Porque de repente tienen buenos nexos con el que está gobernando ahora mismo, pero el siguiente va en contra de todo lo que... hacer negocios con ellos directamente. Entonces quieren una base estable, como lo que decía mi compañero. ¿Y cómo ves tú, Jorge, todo el tema este ¿Qué opinas de la expansión de Estados Unidos de comercial por África? ¿Y qué opinas un poco del tema este del Sáhara? Me interesaría saber un poco tu opinión al respecto. Yo, bueno, honestamente no conozco con mucha profundidad el tema del Sáhara. Bueno, lo que me llega pues me parece no tan inquietante como siempre, ¿no? Es decir, lo que hace el régimen marroquí con su... La primera víctima del régimen marroquí es el pueblo marroquí y también el saharaui en este caso. Y bueno, pues nada, yo no tengo más opinión que esa, ¿no? Porque no conozco, pero vamos. Lo que me quería trasladar aquí es una cierta inquietud que tengo con relación a todo lo que llaman el Sahel y que últimamente parece que siempre nos llegan voces y a través de los medios típicos acerca de si estaban estableciendo bases de Al-Qaeda en el Sahel y tal. Entonces, a mí siempre que oigo Al-Qaeda, todo me suena a chamusquina y me pregunto qué ocurre ahí en todo el Sahel, que además abarca toda esta región de países y que además es lo que tenemos enfrente. Yo me pregunto qué están encontrando ahí, qué interés tiene. Estados Unidos, a propósito de esto, ha establecido vínculos importantísimos con Argelia y entre otros bases militares y están utilizando Argelia como eje para controlar este Sahel. Y simplemente diré que los Tuareg, es un pueblo que vive en esta zona, también en el sur de Argel, han dicho, hay terroristas aquí, denos armas, nosotros los espantamos porque nos están espantando nuestras posibilidades turísticas, pero ahora no lo hacen. No sé. Yo creo que esto es un poco... Estados Unidos utiliza el terrorismo realmente como excusa para... Bueno, esto lo vimos con Irak. Utilizó el terrorismo como excusa para invadir Irak, que realmente fue mentira. Y entonces está utilizando el terrorismo en Oriente Medio. Está utilizando el terrorismo en África como excusa para ingerir en estos países. ¿Cómo lo hacen? Ellos dicen al Congreso, mira, hay terroristas aquí, nos dan el visto bueno para mandar tropas y de esta forma lo tienen mucho más fácil y no tienen que estar con tanto papeleo para sacar tropas de Estados Unidos y mandarlos a estos países. Y realmente el terrorismo es una excusa más. Que aparezcan células terroristas que no te sorprenda que sean creadas por la CIA o entrenados por la CIA. Que no será la primera vez que sucede tampoco, o sea que no es una especulación así extraña, sino que en la historia se puede comprobar, ¿no? Ok, o sea, ponemos la excusa, ponemos a los títeres ahí que hagan algo y actuamos. Incluso en Europa, ¿no? Caso Piazza Fontana, todo el terrorismo, la... ¿cómo se le llamaba? No me acuerdo exactamente ahora. La estrategia de la tensión, o algo así. Piazza Fontana, en Italia, se puso una bomba y se acusó a los anarquistas de haberla puesto. Luego se descubrió que no, que había sido el propio gobierno italiano. Okay. Y bueno... Como sí, esos sí, han poco... habido muchos casos. Exacto. El tema de Pinochet, por ejemplo, que hablamos antes también fueron los... Bueno, pero eso ya es triste. Lo que quiero decir es eso, que sí, que los servicios secretos, si quieren conseguir algo, pues... Lo consiguen, sí. Lo consiguen, sí. Y si es a base de matar, pues hay que matar. Y si es a base de poner bombas o de crear supuestos terroristas, pues los ponen. Esto es un poco lo que se llama bandera falsa, esto de, okay. De mandar a hacer un autoatentado para... Por medio de esta excusa mandar a tropas a ciertos países que con los que hay convenios y vas y entras y mantienes a las tropas ahí. Pero claro, todo esto esconde un interés común, que o habrán yacimientos de petróleo o existirá yacimientos de algún material que necesiten los americanos o algo. Siempre hay alguna excusa, porque claro, la lucha contra el terror, si realmente existiera una lucha contra el terror en África, hay realmente... presidentes, bueno, si se puede llamar presidentes, que son realmente hacen masacres con la población y realmente ahí no se mete Estados Unidos porque no conviene o no hay recursos que les conviene extraer y van solamente a los países donde conviene, donde es Oriente Medio, Irak, que tiene las mayores reservas de petróleo, Irán, contra Irán, porque también tiene unas reservas mayores de petróleo, están ahora queriendo meter tropas contra Irán. Y es un poco eso, es un poco ver dónde podemos sacar algo, entonces ahí estamos nosotros. Que todo esto que comenta Jorge, que le huele a chamusquina, el tema de que dice que hay células terroristas ahora en toda esta zona de África. Me estoy acordándome un poco siempre de, ¿no?, del pretexto que siempre los estadounidenses siempre tienen, ese pretexto antes de atacar. Un poco asusta eso, la verdad que me asusta un poco en todos los frentes. Me asustan en África ahora esto. Lo mismo de las armas de destrucción masiva, que claramente era una mentira. Y pero bueno, que por ejemplo es que este dato, la dijeron y venga, este con dato, eso ya este se dato, excusaron. Este dato yo lo desconocía y después una cosa, yo lo que quería recordar es que, espero no ser un visionario en esto, pero yo lo que quiero, otra vez volviendo a lo de antes, que Corea del Norte están enviando para allá a estas horas, están enviando el George Washington, el portaaviones George Washington, y que vuelvo a decir, es un portaaviones que ya es antiguo y que a mí no me extrañaría nada que lo volaran por los aires y dijeran que han sido los coreanos. Es que ya pasó con el Maine en Cuba cuando quisieron justificar la invasión de Cuba en este estado, por Estados Unidos cuando... Referido a lo que hablaba antes, de la estrategia de la tensión y tal, hay un documental que está muy bien porque además hablan protagonistas, gente que estuvo en el gobierno en su momento y gente también de la extrema derecha y gente que estuvo en las Brigadas Rojas, de la extrema izquierda y tal. O sea, están implicados gente que estuvo en el momento y hablan en ese documental y te explican cómo es la historia. Y esto se destapó, esto se llamó Operación Gladio. Y esto se destapó en el propio Parlamento. El presidente del gobierno italiano desclasificó unos documentos donde se explicaba cómo a nivel internacional se habían organizado para descabezar a la extrema izquierda y habían utilizado además elementos nazis y de extrema derecha para eso. Nada, el documental se llama, o sea, que no es algo tampoco una teoría conspirativa ni no, sino que es algo comprobado de una desclasificación de documentos que en su momento en el Parlamento el presidente italiano lo leyó en público. El documental se llama Operación Gladio y ahí están metidos también gente de la AAA, estos que asesinaron a los abogados de Atocha en su momento. Todo esto es pues un entramado internacional que se llama así, Operación Gladio, y que hay un documental que estará por YouTube o por ahí, que lo podéis ver. Bueno, hubo un caso, es famoso, publicado en prensa francesa, en Argelia, para justificar la ayuda, o sea, la entrada, a lo mejor estadounidense, o la ayuda contra el terrorismo en el Sahel, porque ya ese terrorismo islamista pues ya habían esgrimido, ¿no?, para abortar las elecciones que iba a ganar el CIS en las elecciones argelinas y tal. Pero bueno, en este caso lo que hicieron fue secuestraron una guagua de turistas alemanes y los tuvieron durante 2 meses dando vueltas por el desierto y bueno, está más que demostrado que el secuestro que supuestamente había perpetrado por una célula de Al-Qaeda era un ejército argelino, y al final los devolvieron previo pago de una fianza o no sé cómo se dice, un rescate, y nada, resultó muerta una mujer, pero por insolación, porque era mayor y era pleno verano, estaban ahí y tal. Pero vamos, que esto es muy típico, ¿no? O sea, que decir, estos estados, en este caso de allí, pues colaboran en esta ficción de terrorismo de carácter islamista. Yo creo, honestamente, porque bueno, cuando he vivido en estos sitios, no creo que la población civil lo crea, ni crea en ello, vamos, conocen perfectamente las vueltas de esto ni nada, pero tragan porque lo padecen en día a día con atentados o cosas, ¿no? Bueno, yo creo que podemos saltar al siguiente tema, ¿no? Podemos hablar un poquito de empleo aquí en Canarias, ¿no? ¿Empleo? Sí. Venga, pues vamos a poner un poquitito de música primero. Ya se engañó, ya se engañó. El petrolero se engañó. Dicen que hallaron petróleo en Canarias y los canarios nos vamos a forrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán. Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será. Cada cabildo un emirato independiente, ningún canario tendrá que trabajar. Papá, papá, papá. Bueno, pues aquí tenemos una noticia del 22 de noviembre de la provincia, en la que dice que el Plan Canario de Empleo se lleva 580 millones en 14 años. Luego dice, el programa estatal que protagonizan los ayuntamientos solo consigue un nivel de inserción laboral del 45% entre los 60.000 desempleados a los que benefició. Bueno. Acércate un poquitín más al micrófono. Sí, no sé, a mí me hace gracia porque son un montón, ahora que estamos escasos de dinero, ¿no? Es cuando empiezan a salir las noticias estas de los despilfarros que se hacen en épocas de bonanza. Y realmente si hacemos un cálculo y dividimos los 580 millones, sale a 41 millones y medio al año. Que es mucho dinero, ¿no? En empleo. Y que realmente no llega, no consigue una inserción laboral ni siquiera del 50%, que es lo mínimo que debería, ¿no? Y una cifra bastante baja, y más en épocas de bonanza, ¿no? Que se supone que en los que se estaba haciendo. Porque ahora mismo tenemos unos 300.000 desempleados aquí en Canarias, y estas cifras simplemente hablan de 60.000, y de 60.000 un 45%, estamos hablando de 27.000 solo que han conseguido la inserción laboral en esos 14 años. Sinceramente, tanto dinero gastado en eso me parece una falta de respeto a los contribuyentes, cuando menos. Este es un tema bueno que ya en futuro lo podríamos hablar un poquito más extendido, el tema de las subvenciones y cosas de estas para... Sobre todo para... Yo siempre mantengo las subvenciones, están las subvenciones que realmente se necesitan y subvenciones que realmente no sabemos ni a dónde van a parar. Hay subvenciones hasta para el transporte público, que realmente nunca sabemos realmente cuánto se está pagando al transporte público. Subvenciones a los hoteles, subvenciones que realmente nunca nos enteramos. Y esto, bueno, esto es un tema bastante largo que hablar, ¿no? Estamos tocando un poco el tema de las subvenciones para los desempleados y para formación de desempleados. Bueno, yo personalmente estuve en un curso hace tiempo ya de esto de que imparte el INEM, y realmente se trabajaba con muy poco, no habían muchos recursos. Y claro, después te enteras de noticias como esta, que se han invertido tantos millones, y te preguntas que a dónde van a parar todos estos millones. ¿Quién los maneja? ¿Dónde están? Porque hay mucha gente que nos estará escuchando, que alguno habrá hecho algún curso, y realmente se da cuenta que las instalaciones no son... Sí, bueno, se puede hacer algo, pero por decir, el curso que hice yo fue un curso de informática. Y los ordenadores, había ordenadores que no funcionaban, porque algunos eran demasiado viejos. Y claro, y te preguntas que dónde está todo el dinero que se ha invertido para hacer estos cursos. Y claro, y realmente yo creo que esto a la final que es algo que lo podemos hablar en un programa más adelante, los de las subvenciones, que realmente es un mamoneo. Habrá gente que estará detrás, que se estará quedando el dinero, y realmente lo que se aplica a los cursos realmente será el 15-20% de todo el dinero que se ha recibido. Bueno, pero no digamos solo a lo mejor cursos, que sí, se organizan no solo en sindicatos mayoritarios como UGT y Comisiones Obreras, sino a lo mejor también incluso impartidos en centros privados, que reciben ciertas ayudas también, sino también las empresas, porque no olvidemos que para la inserción laboral también se aporta, hay aportaciones públicas, ¿no? A las empresas se les paga para que tengan a empleados y... ocurra esa inserción laboral como tiene que ser. Y sinceramente, tanto dinero para que no se llegue ni a un 50% de lo que realmente debería ser, de no sé. Yo destacar la postura patética aquí del gobierno en general, no solo español, sino del gobierno de otros países de Europa, que cuando dan, yo en primer lugar que no estoy de acuerdo con las políticas de subvenciones, eso a mí el tema de dar limosna no me gusta, ¿no? A mí lo que me gusta es la redistribución real de la riqueza, no dar limosna. Y es que hasta dando limosna, que es lo que hacen estos gobiernos, lo hacen mal, porque por ejemplo el gobierno de España da subvenciones. Vale, es una manera de dar limosna y tú das esa limosna para un poco mitigar la pobreza y mitigar todo esto. Pues creo que también lo estás haciendo mal, porque dentro del marco de lo que es un proceder keynesiano, las subvenciones se deben dar a las rentas más bajas, porque está demostrado que las rentas más bajas no ahorran, no capitalizan el dinero que se le cede, sino que todo lo invierten en consumo. Por ejemplo, una persona que tiene 400 euros, tú le das 400 euros de subvención a una persona y no va a ahorrar ni un puto duro, no va a capitalizar nada de ese dinero. Tú le das 400 euros a una persona que cobra una pasta al mes, ese dinero lo va a ahorrar para futuras inversiones, para o tenerlo congelado en el banco. O sea, no se está haciendo ni... Y la gran mayoría de las subvenciones que se dan a las empresas, porque contrate usted a un trabajador nuevo, porque usted no sé qué, no sé cuánto, se da a los hoteles, se da siempre a las rentas altas, se dan las subvenciones. O sea, que hasta las políticas de limosna que hacen esta gente se hacen mal. O sea, realmente su objetivo está reconocido, pues, económicamente, está reconocido en el marco de la teoría de Keynes, está reconocido que si tú quieres lograr un desarrollo económico de un país, las subvenciones las debes dar a las rentas bajas. No dándose las subvenciones a las rentas bajas, lo que está demostrando es que el país es un auténtico cachondeo. El país lo que es aquí repartirse los dineros entre cuatro mamones y a tomar por saco. Es que más claro el agua, vamos. Estamos a la segunda parte del programa. Sí, podríamos. Venga, incluso si tenías alguna... Nada, la de Potato, que está muy bien. Ponemos esa música un rato. Y esta, aunque es una canción crítica, está hecha con todo el cariño y toda la solidaridad de aquellos que en nuestra juventud creíamos que la clase obrera iba a hacer la revolución. Y en especial para los del P14 de Michelin. ¡Al quinto equipo! Qué placentero es ser obrero, tener trabajo aunque sea destajo, meter horas extras aunque haya protestas, el bienestar, la seguridad, la tranquilidad que resulta de cobrar a fin de mes. No es derroche, es el progreso y la oportunidad de disfrutar con dignidad. Pero hay que andar muy fino, pues al menor descuido van quizás, te largan el despido. Culpa del gobierno, no lo entiendo, no lo entiendo. Ya funcionan sindicatos, yo les voto y hacen pactos. ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera? Yo sin nada que hacer, si no me gusta leer y la imaginación la perdí en el taller. Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargado, lo que decide el comité, sin preguntarme el porqué, sin plantearme el para qué. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar lo que diga el capataz, lo que dicta el capital. Pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces me presento otra vez, Javier. Pues sí, Italia, yo la conozco, he vivido varios años y bueno, aquí lo que suele llegar, pues sí, es la cuestión del presidente que tienen, Berlusconi, que la verdad es todo un personaje. Aquí nos quejamos de nuestros políticos, con razón, pero allí la verdad que es para quejarse bastante más, porque ya no es solo Berlusconi, pero bueno, también es toda la clase política en general. Berlusconi está donde está también gracias a, en primer lugar, Berlusconi llega al poder en el 92, no, en el 94, cuando, después de todos los casos de corrupción en la clase política italiana, y entonces se desmantelan todos los partidos políticos de la Primera República, Democracia Cristiana, Partido Socialista, y Berlusconi pues llega al poder pues a través de la amistad con todos estos partidos que había, ¿no? Democracia Cristiana y sobre todo Partido Socialista de Bettino Craxi. Y pero quizás hay que remontarse también un poco más atrás para saber la historia de Berlusconi. Berlusconi empezó como constructor en el norte de Italia y... Bueno, antes era cantante, ¿no? Sí. Se dedicaba en los barcos, en los cruceros a sí, eso a lo sigue haciendo para conquistar sí. a sus señoritas, eso... La verdad, no lo hace mal, todo hay que decirlo, él canta muy bien. Igual se debería seguir dedicando a eso en vez de... Pero bueno, y entonces Berlusconi en los años 70 era un empresario y él creó una nueva Milán, lo llaman la Milán II, y dicen que toda esa nueva ciudad, toda esa construcción de edificios, fuentes, piscinas, eso consiguió construirlo gracias al dinero que le había cedido un banco, que era un banco en el que trabajaba su padre y que dicen que era un banco que reciclaba dinero de la mafia. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues él empezó a hacerse rico, pero casi se podría decir que hasta Berlusconi fue un poco víctima de la mafia al principio, porque había muchos secuestros de empresarios en el norte de Italia. Y entonces él lo que hizo, en vez de denunciar esta posible... Él tenía miedo de que secuestrasen a su familia y lo que hizo pues es traerse a un protector pues del sur de Italia. Acércate al micrófono. Del sur de Italia, de Palermo. Y lo trajo a través de Marcello Dell'Utri, que es el que luego junto a él fundó el partido de Forza Italia. Pues este Marcello Dell'Utri le trajo a un mafioso que es Mangano de apellido, y él lo que hizo pues lo metió en su casa, y él lo que hizo pues fue protegerlo frente a otras posibles acciones de secuestros, etcétera, etcétera. Y entonces a partir de ahí pues es donde empezó a integrarse la mafia del sur de Italia en el norte, porque es donde había dinero para invertir, y a través de Berlusconi pues sí, también pues sí, este tal Mangano, que era sí narcotraficante, asesino, pues entró en lo que era en los juegos de poder del norte de Italia, que era donde se gestionaba pues toda la economía italiana. Y luego, bueno, pues ahora este señor Marcello Dell'Utri, pues sí, es un señor que está condenado ya a 9 años de prisión de manera definitiva por participación en asociación mafiosa. Esto salió hace poco la sentencia y bueno, eso ya está demostrado completamente. Me parece que queda alguna parte del juicio que todavía no ha concluido, pero bueno, en el momento en el que este señor ya de manera definitiva sea acusado de asociación mafiosa, pues probablemente tendrá que ir a la cárcel. Ya lo ha dicho también algún ministro del propio Berlusconi, el ministro del Interior. Y nosotros aquí alucinando con el Julián Muñoz, macho, ¿verdad? ¿Qué joder? ¿Somos unos inocentes? Hombre, digamos sí a Berlusconi, o bueno, no, igual al revés, pero aquí teníamos un ejemplo en Jesús Gil, que era sí. En su época. Y lo que extraña de los dos casos es que les votaban, o sea o le votan en el caso todavía sí, de Berlusconi, sí. Es acojonante. Sí, el problema es que sí, se le vota porque, bueno, también por muchas... Entre otras cuestiones, porque en el sur de Italia la mafia, ya sea en Sicilia con Cosa Nostra o en Nápoles con la Camorra o en Calabria con la 'Ndrangheta, tienen un gran poder. Digamos que tienen un poder que sustituye al Estado y es un poder que... con el que consiguen que la gente vote lo que quiera, pues regalándoles un móvil, regalándoles una motocicleta, entonces es un intercambio de votos y esa es la razón por la que principalmente gana Berlusconi, sobre todo por el poder que tiene en el sur de Italia, porque ya en el norte, por ejemplo, pues ya tiene menos poder y tiene más poder la Lega Norte de Umberto Bossi, que es este partido secesionista, nacionalista del norte de Italia. Bueno, yo le quería preguntar sobre, no sé si eran ministros o altos cargos que salían haciendo fiestas en mansiones incluso con chicas menores de edad y demás. Sí, no sé, bueno, ¿qué ha pasado con todo eso? Porque es lo que nos llega a nosotros en los medios de comunicación aquí de España. Sí, eso, bueno, está la última fue con una chica marroquí que sí, también menor de edad en la época, y que la detuvo la policía por cuestiones de robos, y entonces llamó Berlusconi en persona a la comisaría diciendo que era una sobrina de Mubarak, el presidente de Egipto. Pero bueno, sí, el problema es que aquí son las cuestiones que llegan aquí, pero igual no son las cuestiones más importantes, igual que interesan allí sí, en Italia. Llega la parafernalia. La farándula de Berlusconi, por eso la gente también está un poco harta de eso, porque es lo que, digamos, que no quieren. Quizás habría otra gente, mismamente en el partido Berlusconi, que aún siendo tan mala como puede ser Berlusconi, pero no tuviese esa repercusión mediática que al final pues perjudica al país también. La verdad que siempre uno se viene a la imagen de cuando el típico estereotipo, ¿no? Cuando te hablan de Italia siempre se te viene a la imagen del mafioso, ¿no? Es curioso el fenómeno de la mafia, ¿no? Cómo ha tenido ese arraigo tan fuerte en Italia y qué posibles soluciones podría haber, porque la verdad que un estado afectado de mafia, bueno, que todos los estados están afectados de mafia al fin y al cabo, ¿no? Pero que, no sé, que es un fenómeno curioso, la verdad. ¿Cómo se podría combatir contra ese fenómeno? Yo creo que es muy difícil de combatir un fenómeno como ese, porque eso, en el sur de Italia la mafia sustituye al Estado, porque el Estado no existe en el sur. Lo comenta el escritor Roberto Saviano, y en el sur los que dan trabajo son la mafia, pues, dándole a los chicos jóvenes cocaína o hachís para que vayan a venderlo, y les pagan por ello, y entonces también luego la mafia lo que hace es a las familias que tienen a personas en la cárcel, pues les paga una pensión. Pero realmente la mafia en sí, que es un grupo empresarial, es un grupo de poder, es un grupo de empresarios que blanquean. La mafia es la mayor empresa que puede haber en Italia, porque tiene, sí, como beneficios son... Empezó con, pues sí, traficando con drogas, con armas, pero ahora ya está metida en todo lo que pueda ser rentable. Todo lo que económicamente pueda ser rentable, pues puede ser construyendo carreteras, puede ser construyendo escuelas, construyendo comisarías, cárceles. Y por ejemplo, los líderes políticos, ¿pertenecen a ellos o simplemente son ayudados por la mafia? ¿Qué son? ¿Están dentro de esa organización o desde fuera? ¿Berlusconi es mafioso o no es mafioso? Esa es la pregunta del millón. Digamos que la mafia, evidentemente, para conseguir para conseguir las cuestiones. Bueno. Las obras, exacto, no me salía. Para conseguir las obras de, evidentemente tienen que tener cómplices dentro de la política para que les... Claro. De todos modos, si en parte, si nos paramos a analizar un poco cómo funciona una mafia, porque una mafia lo que hace es emplear la fuerza para lograr unos fines, ¿no? Unos objetivos. Dice, pues mira, o me das dinero o te pego un tiro, se lo pego a tu familia o a... Pues un poco, es que realmente, al principio yo me estaba sorprendiendo un poco, ¿no? El grado de mafia que hay, pero realmente que todos los países son mafias institucionalizadas, porque al fin y al cabo el Estado lo que hace es lograr sus objetivos mediante el uso de la coacción violenta. Lo que pasa es que como es legítima, porque la ley la sacan ellos y la coacción la emplean cuando la ley dice que lo pueden emplear, entonces... Siempre está dentro de los márgenes de la legalidad, que cuidado, no de la justicia social, ni humana, ni dignidad del ser humano, ni de todo esto. Pero que al fin y al cabo los estados se comportan también como entes mafiosos, pero a gran escala ya. Sí. Bueno, es que sí. Bueno. Sí, no. Sin ir más allá, aquí en Canarias, las empresas que siempre logran los grandes proyectos son las mismas de siempre. O sea, que casi que es como una mafia también. O sea, sin ir más allá, aquí mismo en Canarias. No, es que cuando, por ejemplo, aquí te tienen trabajando los horarios que te tienen trabajando, que son abusivos, y encima tú vas a lo mejor a protestar o cualquier cosa de estas, te echan a la calle, te humillan, te vejan, te pagan una mierda de indemnización y después, como te pongas tonto, te echan a las fuerzas del Estado a que te caneen, pues si eso no es mafia, entonces dímelo tú. Y después también tienes que contribuir con un dinero, como igual que los comerciantes tienen que contribuir a la mafia, pues en concepto de protección, entre comillas, ¿no? Que se suele hacer. Pues nosotros igual tenemos que contribuir en concepto como una especie de protección a nuestros estados en forma de impuestos que después nos revierten en nosotros, pues gran parte del dinero público se lo quedan ellos. Luego, pues sí, el problema es que allí en Italia sí, evidentemente la mafia no es una cuestión ni de derecha, solo de derechas o solo de izquierdas, la mafia está metida en todos los campos de la política, pero bueno, luego también de la judicatura, fuerzas del orden, y entonces esa es la gran baza que tiene para pues seguir. ¿Y tú sabrías un poco explicar por qué esa implantación tan fuerte de la mafia en Italia? La implantación de la mafia en Italia, no es fácil, porque, bueno, primero, Italia es un país que como tal no es muy antiguo. Ahora se celebran los 150 años de la unidad de Italia. Antes estaba dividida en pequeños estados, los Saboya en el norte, estados vaticanos, y luego en el sur estaban los Borbones. Y quizás mientras el sur de Italia perteneció a los Borbones, bueno, no, tampoco me voy a meter mucho con hablar de los Borbones, no, porque es curioso, pero en Italia, mientras estuvieron gobernando los Borbones, el sur de Italia era una zona muy, muy fructífera. Era una zona que tenía bastante industria, y en cambio luego con lo de la unidad de Italia llegaron los Saboya, que hay que decirlo, son todavía peores que los Borbones, y digamos que casi fue como una ocupación de un estado soberano, porque digamos que el sur de Italia pertenecía a otro estado, pero bueno, quisieron hacer esa unidad de Italia. Y lo que hicieron luego pues fue esquilmar todos los recursos que había en el sur de Italia y llevarlos para el norte. Y entonces la gente de allí, pues ya en esa época de la unidad de Italia, lo que hizo pues fue rebelarse contra esto, contra esto, intentaban quitarle sus riquezas, y yo creo que es a partir de ahí cuando empieza a gestarse el problema de la mafia en Italia, que al final era gente que quería luchar por su tierra. Digamos que empezó como eso. O sea que realmente la mafia apareció como reunión de campesinos, como gente del pueblo que quería rebelarse contra... Sí, contra los Saboya, contra la gente que, sí, que quería la unidad de Italia, y esta gente, pues no, la verdad, de la unidad de Italia, pues no se... Ahora que nombras lo del tema de la unidad de Italia, yo sé que en el Renacimiento, ¿no? Que Italia, pues uno de los máximos exponentes del Renacimiento, que nace, no sé si lo voy a pronunciar bien el nombre, ¿no? Pero Niccolò Machiavelli, cuando es que él fue quizás el precursor del nacionalismo italiano y el precursor del Estado, y es que, joder, mayor exponente de la mafia que el tío ese, que tú te lees su libro, El Príncipe, y es que, vamos, es, yo creo, el tratado de la mafia, o sea, es que... La Biblia de la mafia. Yo creo que eso es que la Biblia de la mafia, como el tío, como las pautas políticas que ofrece para gobernar y para... Es una auténtica, vamos, es que es impresionante, bueno, de ahí la palabra maquiavélico, ¿no? Pues sí. Luego, pues no sé qué más. Bueno, aparte mafia, Berlusconi, no sé, bueno, hay otras cosas en Italia. Hay gente muy válida que ahora, pues en Italia, no habiendo, digamos, una oposición fuerte contra Berlusconi, allí en Italia la oposición la están haciendo sobre todo cómicos y gente, y hay sobre todo un... Como aquí, un segundo, perdona por interrumpirte, sí. Pero esto es, pasa como aquí en España, aquí la oposición a Zapatero también la hace un cómico, el Rajoy. Pues sí, allí está, sí, porque digamos que no hay una oposición fuerte, y entonces... La gente que de verdad dice cómo funcionan las cosas, cómo están las cosas, pues son cómicos. Hay sobre todo uno que se llama Beppe Grillo, que tiene un blog, y es una persona que es bastante, que está cogiendo bastante influencia en los italianos, y la verdad que, no sé... O sea, que unos no, lo tachan de populista, que y no otros... sorprenda, disculpa que te interrumpa, que no sorprenda que después esta gente en futuro se entre a la política, que muchos de ellos lo harán seguramente. Este cómico no es que esté entrando, él tiene un blog bastante seguido en Italia, y él ha creado una lista cívica que se llama el Movimiento 5 Estrellas. Y digamos que él lo que ha hecho ha sido poner a disposición de la gente, pues eso, su popularidad y la red. Y lo que hacen estas listas cívicas, pues es, ya hay, digamos que ya tienen concejales en algunos ayuntamientos italianos. Y lo que hacen, pues es discutir programas en la red. Y lo que hacen también es intentar que la gente que participe en esta lista cívica sea gente que no haya estado inscrita en ningún partido, que no tenga antecedentes penales, claro. Porque en Italia es lo más fácil del mundo, que claro. Digamos que hay casi más gente condenada en el Parlamento que por la calle. ¿Y personalmente cómo ves esto, que gente de la farándula o gente que se dedica a la farándula se meta a política? ¿Lo ves como una oportunidad para realmente defender al pueblo, o lo ves como una oportunidad para también ser un político y ser uno más para entrar a robar? ¿Cómo lo ves tú personalmente? Hombre, yo este caso del que hablo, de Beppe Grillo, a mí me parece una oportunidad para que la gente vuelva a retomar a decisiones dentro de la política, porque él es lo que está haciendo. Ah, perdona, pero eso de las 5 estrellas, ¿qué es, un partido político? ¿O es un movimiento, lista cívica, sí, que ahora se ha presentado, empezó en las elecciones municipales, han llegado también a las elecciones regionales de las regiones, y ahora se especula con que puedan entrar en las elecciones nacionales. Quizás probablemente sería algo pronto para que entren. Sí, muchos les acusan de populistas, de sí, bastante, no tienen muy buena fama por ningún lado, ni por la derecha ni por la izquierda, ¿Y cómo es eso de que sean los humoristas, como también el de La vida es bella, que no me acuerdo el nombre? Sí, Roberto Benigni. Sí, sean los máximos exponentes de una crítica a algo tan evidente como es lo de Berlusconi y demás. Sí, pues... Y no haya, no sé cómo están ahí tampoco los partidos, quiénes funcionan. No, el partido, digamos, centro-izquierda, ya no llamemos izquierda, porque la izquierda, digamos... Partido Comunista, etcétera, etcétera, pues ya se quedó sin representantes en la época, en las anteriores elecciones. Pero, por ejemplo, el Partido Democrático, que sería el centro-izquierda, pues es el partido que debería hacer algo de oposición, pero que no lo ha hecho. Y es el que ha permitido también, al fin y al cabo, que Berlusconi esté donde esté, porque nunca... Cuando gobernó en la época de Romano Prodi, nunca hicieron una ley contra, por ejemplo, el conflicto de intereses, porque ya saben que Berlusconi pues tiene una serie de televisiones, editoriales, etcétera. Algo leí también que tenía en las islas del Caribe, tiene un islote... En Antigua, sí, exacto. Salió, sí, no hace mucho. Y después hizo una aportación gigantesca al Banco de Antigua también, una ayuda de 20 millones de euros. Sí, sí, porque como en Italia todo va tan bien, pues no que en según, Italia no hacía falta. Sí, que según era para promover las energías renovables o algo de eso, leí, sí, no sé. Pues, la deuda de Italia, que ahora que sale un poco el tema, la deuda de Italia, que yo creo, no estoy muy seguro, pero que creo que en relación al PIB de Italia es una de las mayores de Europa, si no la mayor de Europa. Es más que la de España, seguramente, y por eso... Seguramente que si países como Italia o España... se van a la quiebra, pues se van a la quiebra todos los países de la Unión Europea, porque son los que tienen comprada la deuda de estos dos países. ¿Crees que por ser el gobierno italiano un gobierno de corte conservador, como es Berlusconi, no le metan presión la Unión Europea con esto de la crisis, los rescates y demás? Italia es un peso pesado dentro de la Unión Europea. Hostia. Es un peso pesado, pero hasta cierto punto, porque al final... los que siempre están controlando pues son Alemania, Inglaterra y Francia. Italia yo creo que ha perdido bastante poder dentro de lo que es la Unión Europea. Sí, bueno, ya salía Zapatero con las épocas de bonanza, que habían adelantado en PIB a Italia, sí, o algo bueno, así, festejándolo, y justo el catacrack, ¿no? Pero bueno. Sí, pero digamos que Italia... no, yo creo que el problema de Italia, pues sí, ahora mismo sigue siendo, pues sí, toda esta la cuestión Berlusconi, y que no tienen una... Sí, tienen siempre, están en el candelero por cuestiones ajenas a la política. De hecho, ahora me parece que hoy salían la desclasificación de estos documentos de WikiLeaks, este famoso. Y bueno, y ahí por medio pues también creo que estaba Italia, por lo visto, porque Estados Unidos pues tiene bastante... Dicen que en estos documentos Estados Unidos tiene bastante controlada Italia, porque Berlusconi es muy amigo de Putin y es muy amigo de Gaddafi, y entonces no les acaba de caer muy bien, bueno, Italia por ese motivo. Históricamente parte de la mafia italiana se fue a Estados Unidos, sí, ¿no? Sí, eso está claro, sí. Pues sí, sobre todo a partir de lo que decíamos antes, de la unidad de Italia. Esto que, digamos, que decía yo antes, que era casi una invasión de un estado soberano, pues lo que hicieron casi fue una limpieza étnica, y lo que hicieron pues fue mandar a toda la gente para Estados Unidos, y a partir de ahí es donde sí empieza la emigración, que en los primeros años de la unidad de Italia se fueron 25 millones de personas hacia allá, y claro, entre ellos pues sí, muchos mafiosos o que lo iban a hacer. Yo quiero un poco destacar, ¿no? No sé si se puede, a lo mejor es acertado llamarlo así, ¿no? Pero un poco las secuelas del Imperio Romano, ¿no? El Estado mafioso italiano y el Vaticano, que no es menos mafioso tampoco. O sea, si no lo es más todavía. Uy, con yo el creo Vaticano que una... habría que... Yo que creo que es una de las... otro programa completamente, pero bueno, sí. Adelántanos algo, a ver. Eso sería súper interesante también. Yo creo que el Vaticano, eso también, los papas a la cabeza, son de las cosas más mafiosas también que hay. Hombre, en el planeta. el banco, uno de los bancos vaticanos que se llama el IOR, Instituto de Obras Ambrosiano, religiosas. Ambrosiano o algo de eso me parece que había leído también el banco. También, pero bueno, este IOR, que es el Instituto de Obras Religiosas, es un banco que ha servido para reciclar también dinero negro de mafias, etcétera, etcétera. Y que, bueno, es también, sí, es para echarse las manos a la cabeza. Y no sé exactamente cuál, pero sé que hay un banco del Vaticano que tiene acciones en el Carlyle Group, que se dedica a fabricación de armamento, o sea que... Fabricación de armamento, y también tienen acciones en empresas que fabrican preservativos, o sea que, bueno... O sea que... De ahí el impulso del Papa de los últimos días, ¿no? Igual se ve que habían bajado las acciones. Eso llegó a salir en los telediarios aquí, vamos. Sí, hay un titular, me parece que es en Corriente Roja, que se llama A Venus Condom. Que se habla de eso, de que ahora ha aprobado el Papa el condom, que ya para relaciones entre enfermos con... Si tienes la enfermedad del SIDA o entonces todo esto, pues ya se puede aceptar y tal. Pero creo que solo permitía temas de prostitutas. solo usar el condón con prostituta. Bueno, y cambiando de tema de... Yo creo que es para que lo pueda usar él, a lo mejor. pero una cosa, perdón, Osvaldo. En cuanto a lo de la crítica a Berlusconi y demás, aparte de los humoristas y todo esto, ya que al parecer los partidos políticos no están muy por la labor, será porque también tengan algo que estén por ahí metidos también con los chanchullos de este hombre. En cuanto a movimientos sociales o demás... Hombre, los movimientos sociales en Italia yo creo que sí que son bastante fuertes. Lo que pasa es que sí que no se les da voz. Por ejemplo, a estos que llaman ahora antisistema, que son anarquistas y punto, pero les llaman antisistema, les llaman y ocupas y demás. No global, antiglobalización, etcétera. Pues allí sí que es un movimiento bastante importante que, por ejemplo, allí en la... Cuando se hizo el G8 en Génova en el 2001, pues bueno, había mucha gente que sí que habían convocado manifestaciones, pero bueno, ahí también se habló, como decíamos antes, sí, un poco de la cuestión conspiranoica, de que se habían infiltrado servicios secretos, sí, para reventar las manifestaciones y que la policía pudiese dar caña, digamos. Eso fue lo que pasó, porque en realidad sí, todos estos grupos, pues normalmente sí son antiglobalización, pero bueno, siempre han sido grupos pacíficos, y en cambio en esa reunión del G8 pues se preparó una bastante gorda por este esta cuestión. Y otro... Hay de todo, pero sí es verdad que, bueno, ¿no? Sí, que los hay pacíficos y los hay que no son pacíficos, eso es cierto. Sí, pero que sí que, vamos, de hecho hay un montón de documentos visuales y demás de policía infiltrada dentro de los manifestantes. Yo conozco el caso de un amigo catalán que además a cosas que llegan a ser tontas, porque un grupo realmente pequeño que no tiene incidencia y demás, pero aún así están ahí metidos. Sí. Pues este compañero, un amigo suyo, del sindicato, de la CNT, allí en Cataluña, pues un policía estaba incitándole para romper mobiliario público, una manifestación y demás. Era un policía, él no lo sabía, pensaba que era un compañero. Pues bueno, pues fue el propio policía una vez que este rompió, no sé si fue una cabina telefónica o demás, el que lo detuvo, ¿no? Como para luego decir eso, pues míralo, para luego poder criminalizarlos y demás. O sea, incluso eso, en grupos pequeños, pues me imagino que en manifestaciones grandes y demás, aparte de que lo he visto en internet y que hay fotos de la policía como está vestida como pues de negro y tal, como si fuese del bloque negro, anarquista y demás, y luego se le ve hablando con la policía, aparte de eso es que lo sé por compañeros, ¿no? También. ¿Y han convocado, sindicatos han convocado huelgas en Italia ahora con el tema de la crisis? O sea, huelgas generales, movilizaciones no sociales. No han convocado huelgas... pero generales no, y la verdad que allí los sindicatos, pues sí, digamos que no es que tengan... O sea, sí, quizás tienen hasta más participación que aquí en España, pero no... ¿Y qué sindicatos, qué sindicatos hay o qué, no sé, un poco como cómo se diferencian o digamos que sindicatos importantes hay la CG, a ver, me sale en italiano, la CGL, CGL, CGL. Sí, digamos que son CGL, CHILS, WIL, son los tres sindicatos más principales. El principal, digamos, sí que sería de izquierdas, pero bueno, yo qué sé. Yo es que estas terminologías claro. Para hablar de los sindicatos cuando... Sí, se supone que UGT es socialista, ¿no? Y luego, entonces, digamos que... O Comisiones Obreras Comunistas, pero... ¿Están subvencionadas, al igual que en España, están subvencionadas por el Estado o tienen otro tipo de los subvención? Los sindicatos, pues este dato la verdad que no te lo puedo... Yo creo que sí, vamos, casi seguro. Porque, bueno, en Italia también las subvenciones pues también llegan a todos los medios de comunicación, a los periódicos. Y si no, a lo mejor es de forma indirecta, así como eso, pues cursos de formación, lo que hablábamos al principio, de, ¿no? Me imagino, porque no creo que... Que ese tipo de sindicatos que luego no hacen nada los vaya a sostener nadie con cuotas. No, y está claro que no los sindicatos actualmente, los que reciben dinero del Estado, están más que influenciados por el Estado. Bueno, lo vimos aquí con la huelga general, o sea que tomaron decisiones sin haberlo comunicado al pueblo. O sea que. A mí. ¿Y los índices de paro allí son tan altos como aquí en España? No, o... allí los índices de paro son un poco más bajos. Lo que pasa es yo creo que allí el paro ahora mismo está en torno al 8-10%. Pero claro, yo creo que no lo miden de la misma manera que aquí. Yo creo que allí los ERE, los expedientes de regulación de empleo, no los consideran. Me parece que aquí están considerados como gente en paro, los ERE. Claro. Sí. Sí. Allí yo creo que no, por lo tanto, al final... Claro, sí, eso de ver quién es parado, quién no, ahí sí. Luego hay mucho mamoneo en claro, las estadísticas. En principio sí, sí. No, y sobre todo en el norte de Italia, pues sí que hay bastante menos paro. Luego en el sur, pues sí que hay datos de paro como los que puedan ser hasta aquí en Canarias, del 20, 25, 30%. Hostias. O sea que... ¿Y eso no motiva a los sindicatos a salir a la calle allí? Pues por lo visto no, porque sí que han salido, pero bueno, yo creo que sobre todo lo que ha habido ahora es, sí, protestas contra Berlusconi, pero la situación laboral, bueno, quizás entonces puede ocurrir. Digamos que los sindicatos se están moviendo, pues sí, también con la cuestión de las reformas educativas y bueno, sí, también por la cuestión del trabajo. Pero bueno, aclarar, los sindicatos... Puede ocurrir como en España, que los sindicatos mayoritarios están auspiciados por el gobierno y tienen ciertos acuerdos con ellos y se subvencionan por cursos. Sí, y bueno, yo, vamos, nunca he oído, sí, que hayan alzado demasiado la voz. Para por eso, pero cuando se habla de eso, sí, los sindicatos mayoritarios, aclararlo, porque entonces, también sí. Está, por ejemplo, en Italia está la UCI, que es la, pues bueno, como la CNT italiana, sí, ¿no? Y ellos sí que sé que se mueven, como por ejemplo aquí la CNT, que siempre se habla, se critica, los sindicatos no hacen nada, bueno, depende qué sindicato, ¿no? Pero bueno, o sea, eso aclarar nada más, ¿no? Los mayoritarios. Sí. Hombre, a mí, por ejemplo, siempre que veo como Italia, que es un sistema político totalmente corrupto, igual que aquí, como en España, como en Estados Unidos, como en tantos otros sitios, que ves que la representación de la ciudadanía no se da y que no hay oposición, a mí un poco esto me da como un rayito de esperanza en realidad, aunque se puede ver a primera vista como algo totalmente negativo, pero es un rayito de esperanza porque puede motivar quizás a la ciudadanía a buscar alternativas más allá de las que le ofrece el sistema político en sí, ¿no? De participación mediante el voto a partidos políticos que, ¿sabes?, cuando lleguen al poder, o sea, ¿no? Y quizás eso es interesante, ¿no? Que la ciudadanía se conciencie que mediante las urnas no va a lograr realmente cambiar nada, sino que debe movilizarse de otras maneras, de una manera alternativa, y eso puede ser positivo. Que sí, eso quizás en Italia sí que ya está ocurriendo, y quizás está ocurriendo todavía. Yo en ese sentido veo que en Italia igual están un paso por delante, igual porque están en ese sentido todavía más jodidos que aquí, a nivel de clase política. Pero bueno, evidentemente es una cuestión que va muy lenta y que no creo que sea fácil. Pero bueno, por ejemplo, este grupo, este Asociación 5 Estrellas, pues es sí algo distinto, digamos, a lo que son los partidos políticos tradicionales. Y sí, yo en ese sentido sí que veo también lo que tú decías, un pequeño rayo de esperanza para que pueda cambiar y que lo que es la clase política corrupta y que gasta millones y millones de euros en muchas cosas, simplemente en las pensiones de los políticos, después de haber estado un par de años en el Parlamento, que ya tengan una pensión vitalicia de... Pues sí, yo creo que en ese sentido, pues sí que... Yo creo que la gente ya está empezando a estar un poco harta de Berlusconi en Italia, pero de la clase política en general. Y eso pues también lo veo aquí, en España, y yo creo que en Canarias también, hablando de un poco, sí. Básicamente, seguro. Hombre, no sé, yo ahí soy un poco pesimista. Yo por lo menos en Canarias, poquita cosa veo. Bueno, yo ya he visto a gente protestar. Yo pues vivo por ahí, por el centro de Santa Cruz, y siempre que paso por el Parlamento, por el Ayuntamiento de Canarias, siempre hay gente allí protestando. Hasta señoras mayores que dices, jolín, pues manda cojones que tengan que ser estas señoras las que se movilicen, que no haya más gente, pues protestando. Un día iba por la calle y me dieron una factura de una cena que había tenido no sé qué político aquí en Canarias. Pues sí. Mira lo que se gasta. ¿Cuánto ponía la factura? ¿No te acuerdas? Bueno, tampoco era mucho, debía ser unos 500 euros. Pero bueno. Un día más, eso era un día más. Sí, vamos. El almuerzo del mediodía. Sí, sí. Eso es que fue al barato, joder, es que fue al restaurante barato. El tema, yo creo que aquí en Canarias también, yo lo que tampoco es que sea algo, es mi experiencia personal, no, a lo mejor no se puede extrapolar a lo que es como a una verdad absoluta, ¿no? Pero desde mi experiencia personal sí que veo cada vez que hay más movilización también aquí en Canarias y cada vez la gente como más concienciada, incluso las conversaciones que tengo a veces con personas ya que ya no son, o sea, ya no rehuyen tanto la conversación política, ya dicen, coño, la conversación política ya no es como tan frívola como antes, que era como de eruditos o de tal, sino que dicen, las personas ya se sientan y dicen, coño, la conversación política es necesaria porque es que están pasando una serie de cosas que ya no es como antes, que me da igual lo que pase en la política porque no me está afectando realmente directamente. Es que ya están viendo que directamente le está afectando y bastante, ¿no? Entonces ya dicen, la conversación política es necesaria. Es necesario la formación política y es necesario la concienciación política y es necesario todo esto porque hay que buscar una salida porque es que me están jodiendo por todos lados. Y en ese sentido yo creo que también... Aquí en Canarias también estamos siendo un poco partícipes de los movimientos, de ese tipo de movilización social, aparte de lo que es la típica, ¿no? De militancia en partidos políticos o ir a votar a los partidos políticos simplemente y fuera. Y el claro ejemplo de ello, por ejemplo, somos nosotros hoy aquí, esta noche aquí. Es una movilización también y no es una movilización haciendo apología de ningún partido político, sino mostrando nuestro punto de vista, sí, lo que nuestras preocupaciones, las soluciones que creemos que serían las suyas, lo que pensamos de las soluciones que nos dan y todo esto. Pues bueno, yo ya para terminar el programa quería leer un par de artículos del periódico del sindicato, del CNT, que se edita a nivel estatal. Y bueno, pues empiezo. El titular es Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España, o el Congreso del Anarquismo sin anarquistas. El patrimonio histórico y social de la CNT es un caramelo demasiado goloso para ser dejado en manos de sus propios protagonistas. Disculpa, Fernando, que te interrumpa. ¿Qué Dime. Te parece si leemos, por ejemplo, una estrofa a cada uno y así lo hacemos participativo? O sea, en plan de... Bueno, pero es un poco rollo, a lo mejor. Sí, ¿no? Bueno. Pues nada, el patrimonio histórico y social de la CNT es un caramelo demasiado goloso para ser dejado en manos de sus propios protagonistas. Un ejemplo de ello es el Congreso sobre la CNT celebrado en Huesca. Bueno, pues este es un artículo que comenta el Congreso, un congreso que se ha hecho en Huesca, hablando sobre 100 años de anarquismo, cuando en realidad, aprovechando el centenario de la CNT, este sindicato cumple 100 años, se fundó en 1910, ahora estamos en el 2010, pues se cumplen 100 años, y bueno, pues este sindicato tiene en su haber varios logros, como las 8 horas en España, o el descanso de los sábados, o muchos tantos otros. Sindicato mayoritario en España antes de la Guerra Civil, cuando acabaron con, bueno, a sangre y fuego con la gran mayoría. Entonces, aprovechando este centenario, aprovechándose, pues unos académicos han organizado un congreso que se llama Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo, cuando en verdad son 100 años de anarcosindicalismo, 100 años de CNT. No de anarcosindicalismo, perdón, 100 años de CNT, porque el anarcosindicalismo es anterior incluso. Pues bueno, lo llaman así, 100 años de anarquismo en España, y es un congreso sobre académicos donde no se ha invitado a ningún, no se ha invitado a la CNT, y donde se habla, sí, un congreso sobre anarquistas, aquí lo explica, sin anarquistas, ¿no? Ya lo leí en el título, era antes. Y bueno, pues dice prácticamente, vamos, que el anarquismo ha muerto. Ya lo da como un movimiento muerto, no existe. Le quita la relación de estos grupos que ahora llaman antisistema. Eso no tiene nada que ver con, según estos académicos, con todo el movimiento tan fuerte anarcosindicalista que hubo en España, sobre todo en Cataluña, ¿no? Y en Andalucía, pero en toda España. En Tenerife, por ejemplo, la CNT, el sindicato hegemónico, también. Bueno, la cuestión es que viene a tirar por suelo y a mentir sobre muchas cuestiones. Entonces, pues nada, paso a leerlo. Al parecer vamos a asistir durante estas jornadas congreso a la puesta en largo, con certificado de defunción incluido, del anarquismo español. Así lo plantea su comité científico y su director, según reza la propaganda de tan magno evento. ¿Qué mejor ocasión para los políticos de turno del PSOE para tratar de darnos una última patada y acabar quedándose con todo nuestro patrimonio histórico y documental? Como supuestamente ya no existimos, la falta de ética de los organizadores es tal que, a pesar de que las subvenciones con las que cuentan de las instituciones públicas, 500.000 euros que salen de los bolsillos de todos nosotros, que ni se dignan a invitar a participar, aunque sea de forma simbólica o testimonial, a los anarquistas oscenses actuales, herederos de la trayectoria vital y revolucionaria de los hermanos Ascaso, Ramón Asín, Arnalda, Paco Ponzán, Viñuales, y de los miles de hombres y mujeres libertarios altoaragoneses masacrados por el fascismo. Hemos asistido al Congreso de las Brigadas Internacionales, donde hemos conocido a los brigadistas, a congresos sobre el exilio, donde hemos visto a los exiliados, y ahora a un congreso de anarquismo sin anarquistas. Esos apestados del pasado siglo XX, hoy ya desaparecidos, al parecer, según estos ilustres catedráticos. Resulta vergonzoso y hasta patético que traten de falsear y manipular la historia de esta manera y no quieran reconocer la existencia de la CNT actual, ni que lo que se está celebrando en 2010 es su centenario. ¿Será este el argumento definitivo que sirva de coartada perfecta para que el Estado, ya sea el Ministerio de Cultura con sus archivos, la Generalitat, los ayuntamientos, etcétera, se queden con nuestro patrimonio histórico, locales, solares, imprentas, cuentas corrientes y con el ingente patrimonio documental incautado por el franquismo? Y solo se hayan comprometido en 35 años de partitocracia a compensar con unas migajas a la CNT y con miles de millones a la UGT. Sobre la exposición 100 años de anarquismo, nos parece vergonzosa. Es una basura malintencionada y tendenciosa, con numerosas omisiones, técnicamente mala y con errores de bulto que no se sabe si también son intencionados. Se han basado en una versión del anarquismo desde el pistolerismo y en una interpretación criminalizadora y ridiculizadora, desde la superficialidad, trivializando, tachándonos a los anarquistas de bandoleros y pistoleros. Nada hablan de nuestras ideas, del apoyo mutuo, de la solidaridad, de la igualdad, de las colectivizaciones, de los valores y de las ideas fuerzas de los anarquistas, de un proyecto colectivo revolucionario y de libertad, una ocasión desperdiciada, una manipulación. quieren darnos a entender que estamos muertos y eso jamás. No han perdido demasiado tiempo en organizar el material expositivo. Han caído en los muchos tópicos que rodean al tema y han conseguido que la gente que acuda sin una idea muy clara de lo que fue el movimiento libertario salga del Palacio de Sástago igual que entró. Prima la violencia y el culto a los mitos. Una sala para Durruti con tan poco espacio como cuentan es demasiado. Y quizá debieran haber hecho hincapié en la historia del movimiento en Aragón. Ya sabéis, innombrables anarquistas de Huesca, ahora nos vemos convertidos en espíritus, pues según los miembros del comité científico de estas jornadas, el anarquismo desapareció con la dictadura de Franco, vencido, perseguido y engullido por la modernización de la sociedad española. Nos queda la palabra y nos queda la acción. ¡Viva el centenario de la CNT! Pues bueno, pues sí, pues yo corroborar todo lo que se dice aquí. Y hablar, aquí se explica eso, ¿no? Dice textualmente que este congreso pues da argumentos, da un argumento definitivo que sirva de coartada perfecta para que el Estado, ya sea el Ministerio de la Cultura, de Cultura con sus archivos, la Generalitat y los ayuntamientos, se queden con nuestro patrimonio histórico. Todos los locales, el dinero, las imprentas y bueno, incluso los documentos que incautó el franquismo y que no se nos han devuelto. Como ya decía aquí en el artículo, solo migajas, mientras que a la UGT se le han devuelto millones y millones. Pues nada, ahora quería leer algo que nos afecta más aquí, porque es la cronológica de un compañero del afiliado al sindicato de aquí de Tenerife. Corría el año 2004 cuando conocí a Silverio, Fran. Esto lo escribe el compañero José de aquí, del sindicato del norte de Tenerife. Corría el año 2004 cuando conocí a Silverio, Fran, coincidiendo como empleados de la nefasta y fatídica empresa del grupo Cepsa, Ecología Canaria Ecansa, en la refinería de Santa Cruz de Tenerife, eufemismo de una empresa supuestamente constituida por esta neofascista corporación en relación a las directivas europeas para el pretratamiento, limpieza y manipulación de sustancias, productos contaminados y tóxicos derivados de la actividad industrial de dicha refinería. Ni más ni menos. Por inexplicables motivos relacionados con la misteriosa facultad humana de la memoria, recuerdo perfectamente las primeras palabras que me dirigió tras conocernos en los primeros días de trabajo. «José», me dijo, «me suenas de verte otras veces en la fábrica». Creo que te he visto en la refinería trabajando para otras contratas y de montar algún pollo sindical con la CNT. Sí, contesté. Llevo mucho tiempo entrando y saliendo de esta refinería a través de las contratas. Supongo que por tradición familiar. Nuestro compañero llevaba casi 2 años en la empresa. Por entonces ya mostraba los primeros signos en su pierna de un fatídico tumor. Contábamos con amigos y muchos conocidos en común en la ciudad de Santa Cruz, en relación a nuestros similares gustos musicales e incluso inquietudes ideológicas. Silverio, con otros compañeros, me pusieron al día en las cuestiones referentes a las condiciones de trabajo de la empresa. Y ambos coincidimos en relación a lo penoso, tóxico y peligroso del trabajo a desempeñar, así como el vejatorio e irresponsable trato desde la empresa a sus empleados a través del jefe de operaciones. Un ignorante pijorro capitalino descendiente de conquistadores, chupaculos sin escrúpulos, llamado Jesús Lugo de León. Elemento caciquil que siempre recordará el trauma vivido cuando conoció a la CNT. Era una absoluta miseria lo que a cambio de nuestro trabajo y las condiciones generales del mismo percibíamos como salario. Tras mucho hablar y calentarnos bien los cascos durante las fatigosas jornadas de trabajo y en los cortos periodos de descanso, sobre esta insultante y objetiva realidad, otros compañeros iban sumando a la palabrería, que con el paso del tiempo pronto transformamos en asambleas y en reivindicaciones bien consolidadas, tras la afiliación de más de la mitad de la plantilla a nuestro sindicato, constitución y elección de nuestro delegado sindical, ante el asombro de la representación, ante el asombro de la representatividad sindical, hablando de los sindicatos, del comité de empresa allí metido. En la empresa dada por la politiquera, patriota, ambigua y en el caso de sus actuaciones en Ecansa, mercantilista y desconcertante organización sindical, Intersindical Canaria. Organización político-sindical que en la actualidad, tras desmovilizar a trabajadores, se retuerce entre estertores finales en manos de auténticos profesionales de la política y mercenarios del derecho laboralista. Tras las primeras entrevistas mantenidas con la dirección de la empresa para hacerles llegar nuestras justas reivindicaciones y teniendo la callada por respuesta, comienza la campaña de solidaridad y denuncia pública de la CNT de Tenerife, jalonadas de multitud de piquetes informativos a las puertas de la refinería, estadio de fútbol de Tenerife. Ahí comento que se desplegó una pancarta justo al lado de la portería para que saliera en los medios y poderle hacer una buena publicidad a la, para poder hacer una buena campaña de reivindicación. Central de Cepsa en Madrid también se fue allí a hacer un piquete denunciando este caso aquí en Tenerife por la cuestión solidaria, ¿no? Que lo que nos afecta aquí pues también se defiende en cualquier parte, no solo del Estado, sino donde haya un sindicato de nuestra internacional, un sindicato anarquista. Ya pueda ser en Inglaterra, en Italia o donde sea. Y un largo etcétera. De acciones directas. Demandas en los juzgados y denuncias ante la inspección de trabajo con favorables resultados para los trabajadores. Todo con significativa repercusión mediática. Sin olvidar las acciones de solidaridad de la CNT en territorio peninsular, como la mencionada numerosa concentración en la sede central de Cepsa en el Campo de las Naciones en Madrid. Entre los compañeros, Silverio era, sin duda, uno de los que más combatividad y coherencia demostraban en el día a día del trabajo. Había que mantener el tipo. Tras una ardua labor por parte de la asesoría jurídica de la organización, llevamos a la empresa ante los tribunales en demanda de la aplicación del plus tóxico y penoso a los trabajadores, motivo central de nuestras reivindicaciones. Por cuestiones de estrategia jurídica se individualizaron las reclamaciones, consiguiendo Silverio la esperada victoria del sindicato en los tribunales, teniendo eco en los principales medios de comunicación isleños. Para mayor nerviosismo de Cepsa, temerosa del precedente jurídico que dejaba fundamentado esta sentencia en firme, de la que nuestro compañero y la CNT eran sus protagonistas. Lo celebramos por todo lo alto. Con el paso del tiempo, entre despidos y precariedad contractual, la sección sindical llegó a su fin. Sin duda, aquella larga experiencia reivindicativa que ambos compartimos nos aportó dignidad y respeto mutuo, que perduraría hasta el pasado día 4 de septiembre, en que dejó de existir a la edad de 32 años. Compañero, que la tierra te sea leve y que tu entusiasmo no quede solo como un recuerdo, que sea fuerza viva entre los que tuvimos la suerte de conocerte. Pues nada, eso, en recuerdo del compañero. Terminamos el programa y nada, os emplazamos al próximo domingo, como ya hemos dicho, a partir de las 8 de la noche. Y nos podéis sintonizar en la 107.3 o a través de internet poniendo en el Google simplemente Onda Común, todo junto, Ustream. Pues nada, hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, queridos amigos. Solo sé que hay que comer, solo sé que hay que tragar, lo que diga el capataz, lo que dicta el capital, pues si me echan, ¿qué hacer? ¿Qué hacer?